Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Horas 5 minutos ya han pasado de este martes 21 de enero de 2014. Muy buenos días a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros 3 horas de radio. Segunda mañana de Radio Nacional entre las 9 y el mediodía y hasta el último día del mes de enero. ¿Cómo va, gente? ¿Cómo se lo, se hola, lo vio un poco día, mojado. Un poquito mojado, la ciudad está todos. Intratable. No acepta ningún tipo de diálogo a esta hora de la mañana. Esperemos que no se registren las acostumbradas inundaciones. Sí, sí, usted claro. Vive por el barrio de Saavedra, sí, pero no vino directamente de ahí. O sea que no puede dar cuenta de la situación. Lamentablemente. Mientras trataba de llegar desde el subte, igual que Eugenia Levín de la calle Corrientes, veía cómo se acumulaba basura en los sumideros. Uh-huh. Yo le recomiendo a usted, vecino de la ciudad de Buenos Aires, frentista, como se dice habitualmente, que salga a chequear si no se está acumulando basura que todavía no pasó el barrendero a retirar, o el recolector de residuos en el día de ayer se pudo haber dejado alguna bolsa y esta bolsa puede estar obstruyendo, sí, claro, algún sumidero, y la verdad es que no daban abasto. Uh-huh, cayó muchísima agua en muy pocos minutos. En el centro, calles anegadas, bueno, con ese típico río que se va armando de un metro de ancho al costadito del cordón, o pegadito al cordón. Uh-huh. Eso sí, ya tenemos problemas en el tránsito. Todo eso ya es parte del paisaje. Hay una buena, y es que bajó la temperatura. Ah, eso sí. No podía dejar de decirlo, Miriam. Y claro, porque hay 28 grados 6 de temperatura en el día de hoy. En este momento, 68% la humedad. De todos modos, hay una alerta meteorológico en el corto plazo, afectando tormentas fuertes con ráfagas, probabilidad de caída de granizo en el área de Carmen de Areco, Escobar, Zárate, San Fernando, la zona de Capital Federal, Berazategui, La Plata, Bransen, Cañuelas, Lobos, Mercedes y Carmen de Areco. Uh-huh. Es bastante amplia la cobertura en la provincia de Buenos Aires, incluyendo la ciudad de La Plata, y se hace una salvedad, ¿no? Después de las últimas lluvias del mes de abril, este radio se subraya. Uh-huh. 32 grados de máxima para el día de hoy, y en la tarde el dibujito del servicio meteorológico, no quiero mentir, hay un solcito con una nube nomás. Uh-huh. Si eso llega a pasar, va a subir. Por ahí Miriam se enoja. Va a subir. 32 grados de máxima. No quiero ni pensar que esto es un caramelo que nos está dando. De todos modos, mañana va a estar nublado, con nubosidad variable. Quiero escuchar la máxima. ¿No querés que te cuente el jueves? El jueves es mucho más primaveral y el viernes todavía más. Sí. Pero mañana. Mañana 35. Y bueno. Esto es así, una de cal y una de arena todos los días. ¿Y el tránsito cómo estará, Marucho? ¿Lo tira por ahí? El tránsito viene complicado con el tema de la lluvia, o sea, no hay algo como puntual para decir, cuidado, que en este lugar no se puede transitar. Me parece que cuando llueve no se puede transitar en ningún lado, ya lo decía Gustavo, intratable, pero ¿por qué? Sí, porque nos estamos mojando. Sí, pues son tormentas además, no es una lluvia común la que está cayendo sobre la ciudad de Buenos Aires, es una de esas tropicales que tienen que ver con este nuevo clima. Poco tiempo, un abundante caudal. Mucha agua en poco tiempo. Graciela, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día a todos, un gusto como siempre. Antes que me olvide, mi portero, Cristian, hoy estaba, y está desde las 7 de la mañana, como todos los porteros, estaba tratando de limpiar la parte que nos corresponde, sacando basura, es decir, los porteros que están temprano pueden colaborar con el tema de la basura. No digo que limpien toda la ciudad, pero bueno, por lo menos el tramo de lo que nos corresponde a cada uno con nuestros edificios. Haciendo lo que no hace don Mauricio. Claro, pero colaborar, ¿no? La solidaridad no viene mal. Bueno, siempre digo dónde estuvimos, pero vamos a ya anunciar vamos a viajar en estos días. Vamos a ir a Salta, Formosa, Bahía Blanca, Tartagal, a Ushuaia, a Santo Tomé, Corrientes, a Córdoba y hoy nos vamos a Tucumán. A Tucumán. Euge, ¿qué prometemos para hoy? Bueno, primero quiero contarles que ayer estuve en el teatro, fui a ver el estreno de Canción de Cine, que es el espectáculo que hace Francisco Pesqueira, con el que estuvimos hablando el día viernes, y quiero decirles que es altamente recomendable, se la pasa bárbaro, es un viaje por todo el cine nacional, con algunos homenajes muy cálidos, muy tiernos a Tita Merello, Libertad Lamarque y a Niní Marshall, que justamente es parte de la nota de hoy que vamos a tener con Karina K., con la que vamos a estar hablando sobre su nuevo espectáculo de Judy Garland, pero también vamos a pedirles que nos cuente cómo fue ser Niní Marshall. Cómo fue ser Niní Marshall. La segunda, ¿no? La primera Marilu Marini, la segunda Niní Marshall, que hicieron Se nos fue de repente. Una porque Niní le dio algo así como la herencia y dijo esta, y la otra porque Angelita, la hija de Niní, dijo, me gusta. Y fue Angelita quien de alguna manera custodió esa entrega, porque si vos la escuchás a Angelita en la previa de una nota, hacer los personajes de Niní, algunos son exactos. Es y bueno, increíble. Muchos años de escucharla, ¿no? No solamente de escucharla, cuenta Angelita que la costumbre de Niní primero era trabajar en la cama. Después de levantarse, desayuno en la cama y ahí escribir, escribir frenéticamente. Pero una vez que Angelita volvía del colegio, la sentaba y le decía, bueno, te voy a contar el libreto de mañana. Si Angelita se reía, bárbaro. Si Angelita no se reía, Niní entendía que el mensaje no era captado por todo el público. Si no lo captaban los chicos, no servía. Y entonces dependía de la sonrisa de Angelita si el personaje tenía esa letra o no. Al otro día. Así que realmente Angelita ha sido, por supuesto, el gran espejo de ella y algunos personajes, pero los hace como clonados de Niní. Estamos muy acostumbrados, Gustavo, a que la ciudad de Buenos Aires nos suministre, ya que no nos suministra buen transporte, no nos suministra energía eléctrica, no nos suministra tantas cosas. Sí nos suministra malas noticias. Muy bien. Siempre. Estamos acostumbrados a eso, pero hoy tenemos una buena noticia. Y es que una lucha barrial está dando sus frutos. Todos los que vivíamos en la zona de Villa del Parque, Villa Devoto, La Paternal, Villa Crespo, Caballito Norte, conocemos una institución que fue cerrada. La Liga Argentina Israelita contra la Tuberculosis, una institución que era prácticamente una institución de fomento, una entidad muy querida y muy respetada en el barrio, que dejó de funcionar hace algunos años y corría peligro el destino del edificio. Los vecinos se movilizaron y consiguieron, no que reabriera sus puertas, pero que funcionara allí un centro de salud comunitario. Vamos a estar hablando de esto y también vamos a estar hablando del problema que todavía no se solucionó, que es el problema de la inscripción online. Todavía hoy, 21 de enero, hay familias que están angustiadas porque no saben si sus chicos van a poder ir a la escuela pública y que no tienen dinero, no tienen recursos para mandarlos a la escuela privada, lo cual tampoco tendría que ser una opción. El aumento del subte todavía no se consolidó. Seguimos teniendo problemas en las colonias de vacaciones. Por ejemplo, el PRO rescindió el contrato que tenía con el Club Comunicaciones. En el Club Comunicaciones, que es un club en crisis, que está tratando de resolver su situación, también una institución muy, pero muy importante en su época, no solamente para los trabajadores de Correos y Telecomunicaciones, sino para muchos chicos y chicas de la zona que además un club modelo, absolutamente sí, modelo en su época de oro. Maravilloso en su época de oro, que fue en los 60 los 70. Claro que sí. El PRO, el gobierno del PRO, rescindió el contrato para que funcionara allí una de las colonias deportivas veraniegas para chicos. De manera que va a haber mayor concentración en situaciones que, como señaló ayer la defensora del pueblo, Graciela Muñiz, no son las ideales. 4.000 chicos almorzando a pleno sol en el Parque Sarmiento, debajo de gazebos plásticos, con precarios ventiladores de techo, no es lo que una madre desearía para su hijo, un padre responsable. Hay gente que no tiene alternativa, tiene que dejar sus hijos en manos de la Secretaría de Educación o de Deportes de este gobierno, al que aparentemente, más allá de los bonitos discursos y las palabras muy pulidas, no les importa los estudiantes, no les importan los alumnos. Y esto lo demuestran con su accionar cotidiano. Seguramente uno va a pecar de querer prejuzgar sin demasiada información, pero la verdad que no quisiera pensar que este es un castigo a Comunicaciones que le impulsa a Mauricio Macri después que los socios de Comunicaciones impidieran la llegada del desembarco de Moyano y compañía para hacerse cargo del club cuando Macri auspiciaba el arribo de Moyano por encima del grupo Haddad. Recordamos que el proyecto era la construcción de un microestadio y a su vez sostener gran parte de un club en quiebra o casi en quiebra. Hubo una movilización muy grande de los socios de Comunicaciones para que Moyano no arribe y se le puso un dique de contención a ese proyecto que auspiciaba el macrismo. No quiero pensar que por ahí le están pasando alguna factura a la gente de Comunicaciones. Silvia, vías de comunicación, recordamos antes de ir a la música. El 4999-8700 y el 0810-222-0870. Esta última es la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. Y naturalmente el Facebook. Nos escriben allí en Segunda Mañana Radio Nacional. Folclore con formato siglo XXI. Se llaman La Torcida y mira cómo hacen La Vieja. Chacarera es trunca, alma y vida de Santiago Vieja, como los coyullos que cantan allá en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los esteros, polvadera, vino y farra febril de salabra. Chacarera, son coibulla de mi pecho y el rescoldo de las coplas que cantaron mis abuelos. Penita se la escucha, la sangre me cosquillea y hasta se salen del alma las penas y mudan. La mitad de mis adentro para alumbrar a mis paisanos humildes, pero contentos. Todos le llaman La Vieja y alguno me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago.

Y qué interesante en función de este estreno tan, tan tibio, ¿no? Tan caliente en la ciudad de Buenos Aires. Dice, el único modo para aumentar la oferta de riñones para trasplantes es permitir a las personas interesadas venderlos en un auténtico mercado de órganos con precios fijados por las autoridades públicas. Esto se está discutiendo en este momento en los Estados Unidos. Y esto también me llevó a una escena de Friends que utiliza casi siempre la gente de televisión registrada para hacer algunos editados de cómo nos ven en el mundo, cuando una de las actrices de Friends está ambientada con trajes mexicanos cantando una canción que tiene en base español, pero simula ser una argentina. O sea, de ese cocoliche desde el punto de vista cultural que tiene que ver con la ignorancia y con la desinformación. Y esa canción dice, ¿cómo me gusta la Argentina? Un país donde puedo comprar un órgano en cada esquina. ¿Sí? Como diciendo, ah, mirá los sudacas. Bueno, mirá la información que llega desde Washington. Los muchachos van a habilitar un mercado muy similar a ese Comité de Dios, pero sin preguntas ni respuestas filosóficas. Acá en el Comité de Dios hay una cantidad de tipos que lo deciden. Acá dicen que van a ponerse en juego las leyes del mercado para ver quién se lleva los riñones, el problema son los riñones que necesitan aquellos enfermos terminales. Yo recuerdo cuando estaba investigando la gestión de Víctor Alderete, sí, que manejaba el PAMI, la vida de los viejos y la muerte de los viejos en la época de Carlos Menem. Y en una charla en off, él me dijo que había que evaluar la inversión que se hacía en la recuperación de un anciano porque la expectativa de vida no compensaba. Es decir, él me decía, imaginémonos que estamos en un bote que naufraga, y hay que tirar a alguien al agua porque los recursos son limitados. Usted tiene un chico y un viejo. ¿A quién elige para tirar al agua? Qué horror. Pero además, pero él no estaba a cargo del Hospital Nacional de Pediatría. Claro, él estaba a cargo del PAMI. Pero viejo. Ahora, qué interesante que ese tipo que grabó dos CD de boleros con la guita del PAMI, recordemos eso. Personaje. Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas, decidía de esta manera la suerte de los ancianos. No, qué mal. Uno dice increíble, y la verdad por que eso, si mira para atrás se parece al menemismo. El Comité de Dios, el Comité de Dios podía haber estado sucediendo en nuestro país, no en el ámbito del INCUCAI, pero en otros ámbitos, por ejemplo en el PAMI, en la época de auge, de furor del neoliberalismo, sí, doy fe. Seguramente. Hola, para el programa de Gustavo Campana, Buenos Aires, Graciela de Wilde. Gustavo, no entiendo nada, te escucho a las 4 de la mañana en la M750, después te escucho en la primera en la 750 y ahora en Nacional. Trabajas todo el día, un beso grande. Un beso grande a los llamados que llegan a qué número, Silvia. 4-999-8700 y también a través del 0810-222-0870. Llamados cargados de cariño, afecto, preocupación. Yo voy a. Un mimo. ¿Vieron cuando le preguntan a un famoso por qué trabajas tanto y te dicen, este es mi momento? Mira. No sé cuánto va a durar. Gustavo Campana también dice lo mismo. Está muy bien. Este es mi momento. Y no sabemos cuánto va a durar. No sé cuánto va a durar. Está muy bien. ¿Hasta cuándo voy a tener esta? Pero el tipo siempre está con una suerte. Sonrisa, ¿eh? Sí, pero hoy llegó muy mojado, bueno, hay que decirlo. Pero con muy una sonrisa lo mismo. ¿Te tomaste un tecito con limón, Gustavo? No, ahora por ahí hacemos ahora el mate. Ahora llamamos al bar. Hay que desenfundar el mate. La lluvia hay que nos desenfundar dejó sin el mate. Sí. Un poquito de líquido caliente, seguro. ¿Eh? No está en la mayoría, no está en ningún diario el accidente de Villa y Ardiles, ¿no? Porque fue. Sí, en los diarios no. No sé, pero lo vi en la web. Lo vimos, claro. Porque lo vi en la web, seguro. Es un dato que habrá llegado a la 1 de la mañana, hora argentina. Sí. Heridos leves, estaban grabando un documental que para una cadena internacional dirige uno de los hijos de Osvaldo Ardiles. Y realmente a uno, todos los puentes de conexión, todos, entre la Argentina e Inglaterra, le aparecieron cuando Villa y Ardiles surgen en esa noticia y encima grabando un documental en las Islas Malvinas. A ver, vamos a recordar rápidamente quién era Julio Ricardo Villa. Jugador nacido en Quilmes, después Atlético Tucumán, ahí convertido en Dios, pasa a Racing. El pase más caro de la historia del fútbol argentino, 1977. Pase que además transforma a Racing en un club enclenque económicamente. ¿Ustedes se acuerdan quién era el presidente de Racing en esa época? Rodríguez Larreta. No. Papá. No. Papá. Papá. Digo, porque nunca nadie lo nombra como el tipo que tiró a Racing al abismo con la compra de Julio Ricardo Villa. Lo compra y hubo que negociar, ¿saben con quién? Con el general Bussi, que lo había decretado patrimonio provincial y no lo largaba. Jugó el Mundial, 2 partidos, si mal no recuerdo, entrando del banco de suplentes, Polonia y Brasil. Termina el Mundial al Tottenham Hotspur junto con Osvaldo Ardiles, titular durante todo el Mundial, y que dejó de jugar en el Tottenham Hotspur en 1982, producto de la Guerra de Malvinas, y se fue a jugar un añito a Francia, al Paris Saint-Germain, si yo mal no recuerdo. Así que hay muchos puntos de contacto entre estos dos jugadores, que fueron, si yo mal no recuerdo, los dos primeros argentinos que jugaron en la Liga Inglesa. Después se sumaron Sabella, Marangoni, en ese momento, 78-79. Ardiles es muy querido en Inglaterra, fue director técnico del Tottenham. El Ozzy. Le dice. Yo tuve la suerte de estar en Inglaterra y ver las manifestaciones de cariño cuando se estaba yendo como director técnico. Y era tapa de todos los diarios, el equivalente de crónica, letra catástrofe. Y le decían gracias de una manera muy emocionada. Un documental para Brasil 2014 dice que estaban filmando. ¿Por qué Malvinas? Y eso no se sabe. Ahora es un poco la... Sí, la incógnita. La incógnita de esos dos argentinos que tienen que ver tanto con Argentina. Tiene que ver con el Mundial 82 y tiene que ver con los argentinos que estaban en Inglaterra en ese momento cuando estalla la Guerra de Malvinas. Por eso lo de Malvinas. No es sobre el Mundial 78, es sobre el Mundial 82. Muy bien. Bueno, Ardiles estaba en España con la delegación argentina. Villa estaba en Inglaterra y no era parte de la selección de Menotti. Y bueno, esa también es otra historia, ¿no? Una selección que parte a jugar el Mundial en plena Guerra de Malvinas y que debuta frente a Bélgica 24 horas después de la rendición. Mirá cuántas cosas hay para decir y cuántos recuerdos llueven, ¿no? 9:32, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, la humedad 95%, cielo cubierto con lluvias. Jorge Capitanich destacó el régimen de impuestos argentino. Jefe de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich sostuvo que el sistema impositivo argentino ha avanzado hacia la progresividad respecto del nivel de ingresos. Capitanich dijo que esa característica diferencia a la Argentina de otros países de la región. Cuando uno compara efectivamente a los distintos países de Latinoamérica, la estructura impositiva es diferente. Primero porque la República Argentina tiene la cobertura provisional más alta de América Latina, cerca entre el 95 y el 98%. En segundo lugar, el salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina. En tercer lugar, el labor jubilatorio mínimo más alto de América Latina. Por lo tanto, lo que uno observa claramente es que la presión tributaria se incrementa cuando se incrementa el número de empleos, 6 millones de puestos de trabajo, y cuando se incrementa también la característica de obtención de financiamiento. Es decir, cuando existen convenios colectivos de trabajo, es decir, paritarias, que permiten la negociación entre empresarios y trabajadores, finalmente lo que existe allí es transparencia en el proceso de negociaciones e incremento de aportes y contribuciones. En otro orden de cosas, sobre el encuentro que mantuvieron ayer en la ciudad de Mar del Plata, dirigentes sindicales encabezados por Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo, Jorge Capitanich dijo que no sabe si se trató de una mini cumbre o una cumbrecita y sostuvo al mismo tiempo que hay críticas que honran al gobierno nacional. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Dirigentes kirchneristas criticaron el encuentro de gremios opositores convocado por Luis Barrio Nuevo y Hugo Moyano. El diputado del Frente para la Victoria, Fernando Chino Navarro, consideró que esos dirigentes se enfrentan al gobierno que más ha hecho en la última década. Más allá de las contradicciones que en sí genera el encuentro. Es un encuentro que reunió a una serie de gremios ligados particularmente a Moyano y Barrio Nuevo. Creo que salvo UTA y Fraternidad no hubo ningún gremio importante que se haya sumado a esa, entre comillas, unidad. Digo entre comillas porque hay que ver cuánto dura. Y más allá que son dirigentes gremiales, lo que queda claro que es una convocatoria política. Obviamente que la política es un instrumento de los trabajadores, un instrumento del pueblo. Es casi el único instrumento que poseemos para desenvolvernos. No es mala palabra hacer política, pero en el mundo gremial, cuando la política queda por encima de los intereses sindicales y los dirigentes tienen un accionar más ligado a sus propios intereses que al de los trabajadores que representan, no beneficia a los trabajadores, sí a los grupos económicos, aunque no sea la intención, y se terminan enfrentando a un gobierno que tienen todo el derecho de marcarle críticas, diferencias, porque hay cuestiones por corregir, pero es el que más ha hecho en las últimas décadas. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 9 décimos. Humedad relativa del ambiente del 95%. El cielo se encuentra cubierto con lluvias. La Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Segunda mañana. Siempre a fondo con la información. ¿Qué tenemos, Silvia, sobre Mar del Plata, sobre la zona portuaria? Bueno, viste que acá hay una alerta meteorológica para una amplia zona en la provincia de Buenos Aires. Bueno, va a continuar esto de la lluvia, tormentas y probable caída de granizo. Pero bien entrada la noche de ayer, principio de la mañana de hoy, alrededor de la 1:30 de la mañana, temporal de viento y lluvia en Mar del Plata, que anegó calles y barrios de la zona portuaria. Uh-huh. Y después de una jornada de muchísimo calor, ¿eh? Sí. Está... Relámpagos, fuertes lluvias, y esto dejó hasta inclusive 50 centímetros en la zona portuaria, se había juntado agua, tanto que algunos autos hasta se quedaron ahí varados. Sí, hay realmente un verano muy particular en la costa atlántica en materia de temperatura. Yo lo escuchaba a Gustavo salir en el programa de Mona el sábado y... habían tenido el viernes más de 42 grados en Necochea. No. Hablabas con la gente del lugar y nadie entendía nada, porque Necochea es un lugar donde nació el viento, más o menos. Sí, lo escuchábamos, y donde las temperaturas. Lo que los está matando en la zona de la costa es la humedad, lo que claro. A nosotros nos agobia habitualmente, solo que allá no están acostumbrados. No están acostumbrados, claro. Entonces, entran en el agua, se refrescan, pero... afuera sigue siendo lo mismo. Sí, el elevado porcentaje de la humedad es algo bastante atípico, según cuentan los que están allá veraneando. Sí, por momentos se están viviendo temperaturas absolutamente inusuales en la costa atlántica, y tengamos en cuenta lo que hablamos cuando se dio el primer caso en Gese, ¿no? El primer rayo, sí, que aumentó casi 8 grados la temperatura del agua en un Atlántico siempre muy frío. Eso está generando, bueno, una especie de gigantesca olla que va aumentando la humedad ambiente todo el tiempo y generando nuevas lluvias. Te termino entonces. El Servicio Meteorológico Nacional informó para la mañana del día de hoy vientos rotando al sector noroeste, una temperatura de 17 grados para arrancar el día y una máxima en Mar del Plata que no superará los 31. 9 horas 38 minutos en toda la República Argentina. ¿Qué tenemos sobre inscripción? Se confirma la marcha. Online. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar con Patricia Pines, ella es mamá y también es docente y está participando en el grupo Padres por la Escuela Pública. Patricia, ¿cómo te va? Te saludo en nombre de toda la segunda mañana de Radio Nacional. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la lluvia no nos va a acompañar, parece, los va a acompañar, pero de todas maneras no suspendemos la convocatoria para hoy, que es a las 11:30 de la mañana en el Ministerio de Educación. Bueno, para exigir respuestas y soluciones, todavía tenemos a los 69.000 inscriptos por este nuevo sistema, en vilo, con absoluta angustia e incertidumbre, sin respuestas todavía oficiales. Si bien han salido a decir distintos funcionarios del PRO que la inscripción fue un éxito, para nosotros ha sido realmente un desastre, sí, así sí. Que nos encontramos hoy con familias, docentes, gremios, agrupaciones estudiantiles, partidarias que están acompañando este pedido. Y bueno, esperemos que el ministro, en vez de cerrarnos la puerta, hoy la abre y reciba a los padres que no tenemos vacante todavía. Patricia, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿a dónde queda para los padres que se quieran acercar? Es Paseo Colón 255 y ahí nos encontramos a las 11:30 de la mañana. Hemos puesto como consigna llevar carteles, digamos, poniendo por ahí de un lado el nombre del chiquito o el joven que no tenga vacante, y del otro lado, bueno, alguna otra consigna que tenga que ver también con los reclamos que estamos haciendo, porque las soluciones que están ofreciendo, ustedes sabrán que es instalar aulas containers, eso lo estamos rechazando absolutamente, no nos parece que sean condiciones dignas de aprender y de enseñar. No queremos de ninguna manera que la solución a la falta de vacantes sea instalar aulas de chapa, cartón y PVC, no nos parece que eso sea justo para nuestros hijos. Y bueno, y por otro lado, digamos, hoy nos encontramos con la falta de vacantes, sabemos que en los últimos años se han cerrado casi 100 salas, grados y cursos, con lo cual ahí hay una enorme contradicción, estamos pidiendo también que se reabran esos grados que se cerraron, y que obviamente no se aplique más la resolución que permite que se sigan cerrando. Y por otro lado, también hay casos de escuelas donde están pretendiendo poner mayor cantidad de alumnos que las que habitualmente tenían, y no queremos de ninguna manera que la solución tampoco sea hacinar niños en las aulas, así que bueno, digamos, acá hace falta una política educativa de construcción de salas, de grados, de escuelas, y las respuestas que están ofreciendo de ninguna manera satisfacen los requerimientos de las familias. Patricia, una más y te dejamos atender a tu bebé. Sí, perdón. Está saliendo por radio de una manera muy enternecedora. Ustedes son conscientes de que hay una subejecución del presupuesto educativo. Reducción y subejecución, claro, las dos cosas. Lo cual lo hace doblemente grave. Ajá. ¿Cómo coincide esto con el discurso que lleva adelante Esteban Bullrich, el ministro de Educación, donde habla de 15 bachilleratos internacionales, uno por comuna? Uno lo escucha a Bullrich y parece que está en Finlandia, que es el país que... obtiene mejores resultados internacionales en el examen PISA. Estamos compitiendo codo a codo con los países que mejor educación tienen, y sin embargo uno va a las escuelas y ve que hay problemas edilicios gravísimos y falta de aulas. Exactamente, sí. Es decir, me parece que no está viviendo la misma realidad que los que somos parte de la escuela pública. Es evidente que no está escuchando, que está en una actitud absolutamente necia, ni siquiera salió a pedir disculpas. En esta convocatoria nosotros vamos acompañados, como decía al principio, de un mayor número de gente, pero la primera vez que nos convocamos en el ministerio éramos solamente familias con problemas con respecto a la inscripción, y sin embargo, de todas maneras, lo que recibimos como respuesta fue que nos cerraron la puerta. Hoy vamos a llevar los mails impresos donde dice que no tenemos vacante asignada para nuestros hijos, y si nos cierran la puerta se los dejaremos pegados en la puerta, digamos, para que de alguna manera escuche, o sea, le llegue el mensaje. Esta inscripción fracasó, se invirtieron más de 15 millones y medio de pesos. ¿15 millones y medio? Ajá. Exactamente, en la aplicación del sistema, y 26 millones en las aulas containers que pretende instalar. O sea, hay más de 40 millones de pesos invertidos en... no sabemos en qué. O sea, en realidad no entendemos cómo puede ser que se malgaste de esa manera el dinero que debería estar en realidad invertido en la construcción de escuelas, en el mejoramiento de edificio. Hay muchísimas cosas que son muy necesarias y que el ministro evidentemente o no conoce o no le interesa solucionar. Uh-huh. Patricia, ¿cuántos chicos tenés en la escuela pública? Dos. un nene que por suerte pasa a segundo grado porque estaría en un gran problema si estaría empezando primer grado. Digamos, los afectados directamente con esta inscripción fueron los que ingresan a alguno de los tres niveles. Claro. O nivel inicial, o primario, o secundario. Los que ya estaban en la escuela, por suerte, fueron inscritos de manera tradicional, como siempre se hizo, y entonces, bueno, pasan de un grado al otro, como normalmente siempre pasa. Ahora, los que ingresan a alguno de los tres niveles, bueno, se están quedando afuera. Tenés dos chicos. ¿En algún momento sentiste el desánimo y te sentiste tentada? ¿Pensaste en la posibilidad de enviarlos a una escuela privada? La verdad es que cuando recibí el mail el 9 de diciembre que decía no pudimos asignarte una vacante, sí, me agarró una pesadumbre. Vino mi marido incluso, me acuerdo, con un folletito. Sí. De un jardín privado que está cerca de casa. Esa noche lo pensamos, lo evaluamos, y al otro día dije, no es justo. La verdad es que yo conozco la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 23 y 24 dice claramente que el Estado tiene que garantizar todos los niveles educativos desde los 45 días de edad. Y el discurso que Bullrich y otros funcionarios del PRO están distribuyendo en los medios pública e impunemente es que supuestamente las salas de jardín no son obligatorias. Y eso es una mentira. No son obligatorias para las familias. La familia que puede contener a sus chiquitos en su casa, buenísimo, pueden empezar la escolaridad a los 5 años. Pero el Estado sí tiene que garantizar que todo aquel que lo necesite para poder trabajar. En mi caso particular, yo la verdad es que perdí a mis dos padres. Soy huérfana. Con lo cual realmente no tengo con quién dejar a mi bebé. Es un jardín o perder el trabajo, y no me parece justo, digamos, no solo pierdo la escolaridad de mi hijo, sino es que también estoy perdiendo una fuente de ingresos. ¿Qué pasó con con el recorte de subsidios a la escuela privada, o, como se dice, pública de gestión privada? ¿Dónde fue esa plata que, entre comillas, se ahorró? La verdad es que lo desconozco. Ojalá supiéramos. No tenemos versiones oficiales con respecto a casi nada. Sinceramente, ni siquiera tenemos una versión oficial, correcta sobre las vacantes. ¿Con quién dialoga el ministro Bullrich de la comunidad educativa? Con los medios masivos de comunicación, y sale a dar discursos que, como bien decías antes, son absolutamente incoherentes con la realidad de las escuelas públicas. Con las familias, no. Con los gremios, no. Con las agrupaciones estudiantiles, no. Realmente sale a dialogar con los medios masivos de comunicación, a decir que la inscripción fue un éxito, que hay solamente 3.500 casos, cuando nosotros sabemos fehacientemente que en los informes que le están enviando a la Defensoría General están reconociendo 17.615 casos en lista de espera. Tremendo. De los cuales 13.211 son de nivel inicial, 1.585 de nivel primario, y si no mal no recuerdo, ahora no lo tengo bien, pero 2.500 y pico son de nivel medio. Con lo cual ni siquiera están garantizados todavía la escolaridad de los niveles obligatorios. Ni siquiera. O sea, hay niños de nivel primario, de nivel secundario y de sala de 5 que son obligatorios en el sistema escolar, que todavía al día de hoy no tienen su vacante garantizada. Muchísimas gracias, Patricia, por tu participación. Por favor, los invito a sumarse, a firmar el petitorio, que es multixvacantes.com.ar. multixvacantes.com.ar. Ahora lo vamos a poner en la página de Facebook. Bien, y al grupo escolar, no a la inscripción online escolar, al grupo de Facebook, perdón, no a la inscripción online escolar, donde van a poder leer cientos de testimonios de familias que todavía al día de hoy siguen recibiendo llamados para decirles que la vacante que le asignaron se la están quitando, les ofrecen escuelas que de pronto están a 5 kilómetros de distancia de su domicilio, digamos, es una locura. Lo que están haciendo es una locura. Ojalá los medios también nos empiecen a acompañar. Y realmente estoy muy agradecida con ustedes y con los medios que están apoyando a la familia. Muchas gracias a vos por defender la escuela, Patricia. Patricia Pines, mamá y docente de dos chiquitos, participa en Padres por la Escuela Pública. Ahora, en nuestra página de Facebook, Segunda Mañana-Radio Nacional, ustedes van a poder conocer los lugares donde se puede firmar el petitorio y conocer la odisea, el calvario que están sufriendo miles de familias porteñas. Si hace 10, 15 o 20 años, como libretistas de cualquier comedia costumbrista de la televisión argentina, si nos hubiera ocurrido que íbamos a escribir a un chico a la escuela primaria y no iba a tener vacante, nos hubieran tildado prácticamente de locos, de exagerados, de jugar a la ciencia ficción, porque esto no tiene ningún tipo de antecedente en la historia argentina. Sin embargo, hoy estamos hablando de esto y a mí me da la sensación que algunos sectores de la sociedad lo están hasta naturalizando, ¿no? Si uno, cuando pones todos los diarios sobre la mesa y abrís el abanico, y la verdad que te das cuenta que lo están naturalizando. Y cuando Patricia nos dice que Bullrich habla con los medios, en realidad esto tiene que ver con el escudo mediático. Habla con los medios porque cada conferencia de prensa de Bullrich o de cualquier hombre del PRO es una fiesta de cumpleaños, no una conferencia de prensa. Pero además lo llamativo en este caso es que no ha habido una autocrítica, una reflexión. Hay una negación. Hay festejo. Hay una negación y se dice que esto fue un éxito, cuando hay 17.000 familias que están padeciendo. Sí, sí, sí. Y no hay un perdón, nos equivocamos. Esto, ¿no? Que bueno, podría haber llegado a pasar. Y el otro es rendir cuentas por la guita que se tiró a la calle, que es un dato que, de acuerdo a la matriz ideológica del macrismo, es la parte que tendría que dolerle más a quien lo votó, como diciendo, bueno, muchachos, en esto, ni siquiera en esto son eficientes. Ahora, yo en este juego de palabras tan particular, yo cuando se habla, Patricia hablaba de fracaso, si hablamos de fracaso, hablamos de un error en una planificación, y yo cada vez estoy más convencido que acá no hay errores, no hay fracaso, y que este es un desastre absolutamente planificado. Porque provocado, que lo tomás como una provocación. Yo creo, Gustavo, que lo que están generando desde todo punto de vista, con el aumento desmedido que se viene del subte, con esto, es generar un clima donde se recaliente todo lo que está sucediendo a nivel país y que te están tirando las corporaciones por la cabeza, como diciendo, a ver, mira, a ver cómo me resolvés esto. Soy formador de precios y te los aumento un 30% en menos de 3 meses. A ver qué haces. Yo dirijo el gobierno de la ciudad. Te aumento el subte un 500% en un año. A ver qué haces. Yo soy el gobierno de la ciudad y te dejo 17.000 pibes sin vacantes. Como lamentablemente el concepto que tenemos todos nosotros tiene que ver con que parecería que todo lo arregla el gobierno de la nación y no nos acordamos de todo lo que pasó a partir de la descentralización de la nueva constitución, bueno, todo, de todo, absolutamente de todo, se tiene que encargar el gobierno nacional. Y hay muchas historias para contar que tienen que ver con cómo se fueron distribuyendo en los últimos 30 años escuelas y docentes. Comenzó con el proceso y Cachatore, recuerden ustedes. Ahí comenzó a hacerse cargo la ciudad de las escuelas que antes se hacía cargo la nación. Y con el menemismo, las que faltaban pasaron todas. Entonces, hay muchas cosas para explicar. Escuchaba yo ayer, no recuerdo quién es la autora de la nota, una periodista que vino a visitar el país, y lo escuchaba ayer en 678, y la tipa decía, por favor, Presidenta de la Nación, ¿qué pasa que están tan sucias las calles de la Ciudad de Buenos Aires? Sin entender cómo es el entramado institucional. Bueno, de eso tenemos bastante, bastante. La radio del verano. Nacional. La radio pública. 2014, febrero 3. Vuelve Luciano Galende. Todo lo que necesitas saber antes de que termine el día. Mañana más de vuelta. Nuevo año, nuevo horario. 18 a 20, de lunes a viernes. Por la radio pública. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 53 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano Nacional. Nacional. A partir del sábado 25 de enero, el festival más importante del folclore argentino se transmite en vivo por Radio Nacional. Cosquín tiene en su nombre una campana templada. por el canto. Radio Nacional Folclórica y Radio Nacional Córdoba para todo el país desde el sábado 25 a las 22. Vengan a ver el milagro. Cosquín empieza a cantar. Cosquín 2014 se palpita en Nacional. Rumbo a los 200.000. Buscar Radio Nacional en Facebook y sumate. Con vos, toda la mañana, la radio pública. Horas 55 minutos en todo el país. Hay algunos oyentes que van dejando sus mensajes a través del Facebook, lo reiteramos, segunda mañana, Radio Nacional. Leticia dice, es un plan macabro del neoliberalismo. No creo de ninguna manera que no sepan la realidad. Y por otra parte, Ana más temprano decía, los apoyo de todo corazón, aunque yo no tenga chiquitos en edad escolar. Apoyo a los padres y a los docentes que están luchando contra esta barbaridad. ¿A dónde podemos ir a ver exposiciones? Deme una agenda gratuita. Aprovechando además día que de lluvia, sí. Primero en Mar del Plata ya más de 70.000 personas visitaron el Museo Nuevo, el Museo del Mar. Ahí hay en este momento dos exposiciones, una de Sandro y otra de Olmedo. Es un hermoso paseo y hay toda una sala dedicada a los chicos. Es decir, puede ir la familia, mientras unos recorren, los chicos juegan en otra sala. Esto es el Museo Mar, que queda en Félix Camat y López de Gomarda. Muy bien. Y se puede ir de 11 a 23 horas. Perfecto. Y una exposición también en Mar del Plata sobre Ana Frank, extrañamente, de Ámsterdam a Mar del Plata, en el Museo Histórico Municipal Roberto Barrilli, que queda en La Madrid 3870. Se puede ver toda una exposición de fotos sobre Ana Frank. Y acá en Buenos Aires, tres exposiciones gratuitas. Una de historietas por la identidad en la Biblioteca Nacional, que es a partir de una convocatoria que hizo Abuelas de Plaza de Mayo. Todo el mundo que podía armaba historietas sobre el tema del encuentro y la restitución de los nietos, y ahí están expuestas. Y dos exposiciones de fotografías. Una en el Haroldo Conti, ahí es una exposición sobre todo el tema de derechos humanos. Se presenta Escenarios de Federico Marión y Naturalezas de María Eugenia Ceruti. Ahí eso es en el Haroldo Conti, que es Avenida del Libertador 8151, gratis por supuesto. Y la otra es en el Museo Nacional de Bellas Artes. Una exposición que se llama Madre, que al cumplirse 30 años de democracia es una muestra en homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Muy bien. Silvia. Algo de tránsito, corte total por accidente en autopista 25 de Mayo en la bajada a Huergo, habría que evitar la zona. En 24 de noviembre, combate de los pozos, se cayó un árbol, de modo que el tránsito está cortado en esta calle. Y una información de último momento, no mucho más para agregar, salvo decir, ramal Pilar en Panamericana en el kilómetro 52, un camión fuera de control, mano hacia el norte. Un poquito de Silvio Rodríguez. Qué musa maravillosa habrá bajado a besarte, y qué delicia tortuosa habrá sentido al dejarte. Tú te diste a musicarla con violines de ambrosía y a la hora de guardarla. Viste tus manos vacías, pobre insensato pintor, paleta en mano, tinta de amanecer, rompiendo sombras, inventando el color que solo tú podías, solo tú creías ver. Allá que tus años, siempre es noticia una historia de besos y desengaños, siempre es noticia una historia de besos y desengaños. Pobre insensato pintor, paleta en mano, tinta de amanecer, sombras, inventando el color que solo tú podías, solo tú creías ver. Las 10 en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, la humedad 98%, cielo cubierto con tormenta. En Santa Fe, Rosario, la temperatura 25 grados, la humedad del 73%, el cielo también está nublado. Florencio Randazzo se reunirá con autoridades de la provincia de Santa Fe. Florencio Randazzo llega hoy a Rosario para avanzar con las obras para el tren que unirá a nuestra ciudad con Buenos Aires. En la reunión de trabajo, el ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, mantendrá hoy en la ciudad con el gobernador Antonio Bonfatti y la intendenta Mónica Fein. El tema clave será el punto de llegada para el futuro tren Rosario-Buenos Aires. El ministro recibió 33 coches ferroviarios nuevos que se van a destinar al ramal que unirá Rosario con Capital Federal. En diálogo con Nacional, el secretario de Transportes de la Nación, Alejandro Ramos, dio detalles de la inversión que está realizando para este nuevo trayecto el gobierno nacional. 2.300 millones de pesos es la renovación de estos 11 trazos. Falta de definir lo que decía la estación y el ingreso. Y esto no le estoy contando también, no le estoy incluyendo los 220 coches y 20 locomotoras que ya están, han sido adquiridas en China. Es decir, la obra nada más de renovación de vías son 2.300 millones de pesos. Parte de esta inversión ya el Estado Nacional ha adquirido a través de un acuerdo con la República Popular de China de 220 coches y 20 locomotoras para estos servicios. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El temporal genera demoras en los vuelos de Aeroparque. Se suspendió la carga de combustibles de las aeronaves y se restringieron los aterrizajes debido a la actividad eléctrica sobre la vertical de la estación aérea. Por esto, no pueden despegar ni aterrizar vuelos, ya que se estima que por las próximas horas no haya cambios en las condiciones meteorológicas. Internacionales. La Unión Europea suspendió parte de las negociaciones de libre comercio con los Estados Unidos. Lo anunció el comisario de Comercio, Karel de Gucht, quien explicó que analizarán en los próximos tres meses las condiciones del entendimiento. Se trata, precisó, de unas polémicas cláusulas para proteger las inversiones de las empresas. Tránsito. Demoras en Panamericana, a la altura del kilómetro 55, va a Pilar, un camión detenido, precaución bajo la lluvia. La autopista La Plata Buenos Aires con mucho tránsito hacia Capital, reducir la velocidad a 60 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Rosario, la temperatura actual 25 grados, la humedad del 73%, el cielo está nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados, humedad relativa del ambiente del 98%, el cielo cubierto con tormentas. La Argentina está informada por la radio pública. Lunes 3 de febrero arranca la semana. Se lanza la programación nacional. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Esto, Graciela. Estamos escuchando a Claudio Sosa, uno de los exponentes más importantes de la música folclórica de Tucumán. Esto es Tucumán Adentro, después lo vamos a escuchar en su totalidad. Es una belleza, un tratamiento del folclore muy, muy especial y muy lindo. Y con esta música saludamos a LRA15, allí nos recibe en Tucumán, Ramiro Rearte. Ramiro, buen día, ¿cómo están? Buen año. ¿Cómo están? Buenos días para ustedes y buen año también, muy bien. Bueno, un gusto, por supuesto, recibirlos como a todos los compañeros y colegas que se suman a este viaje por el país. Y la idea es que nos traigas, bueno, nos cuentes cómo está Tucumán hoy, cómo están viviendo este enero, cómo están viviendo con el calor. Porque hoy tenemos aquí en Buenos Aires una mañana con tormentas, con algunas complicaciones en el tránsito, pero respiramos. ¿Y ustedes? Sí. No, nosotros todavía no. Nosotros a esta hora ya la temperatura es de 30 grados. Y bueno, para por lo menos hoy y mañana va a haber temperaturas altas que pueden rondar los 40 grados y recién para el jueves va a descender la temperatura, así que nosotros vamos a tener un par de días por lo menos acá en San Miguel de Tucumán con temperaturas altas, al igual que ayer, ¿no? Que fue bastante bastante alta la temperatura, pero como ocurre en todos los eneros, ¿no? Diciembre, enero, parte de febrero, que, digamos, son temperaturas altas, la típica tormenta de verano que trae un poco de baja de temperatura y obviamente se renueva el ciclo, pero obviamente disfrutando estas vacaciones 2014 y de hecho que se ve tanto en la capital como en los principales circuitos turísticos de Tucumán, mucha gente, mucho tucumano, mucha gente de otras provincias que nos visitan, ¿no? Muchos tucumanos, es decir, la gente de la provincia se acerca a la capital, ¿eso querés decir? Exactamente, sí, muchos tucumanos que han decidido vacacionar acá en la provincia, que han elegido diferentes destinos, porque también Tucumán, si bien en la capital hay una característica climática, Tucumán cuenta con 7 microclimas dentro de la misma provincia, o sea, 7 variaciones térmicas dependiendo del lugar donde uno se encuentre. En los valles cachaquíes a esta hora es totalmente diferente la temperatura que la que está haciendo acá en la capital y hay menos de 100 kilómetros de diferencia, o sea que para aquel que nos viene a visitar se sorprende no solamente obviamente por las bellezas naturales que tienen los valles como la zona del Mollar, la zona de Tafí del Valle, la zona de Amaicha del Valle, sino también por el clima y los días que durante enero se viven en los valles y también en la zona más baja de Tucumán, las zonas de demográfica. En la zona del Cadillal, donde hay mucha gente que está el dique, que está ubicado muy cerquita de la capital tucumana, también lo elige para hacer deportes acuáticos, y el tucumano va los fines de semana, los sábados y los domingos, también no solamente para refrescarse, sino también para un poco acompañar con la familia, los amigos en estos lugares de centros turísticos, ¿no? Cuando hablabas de amplitud térmica, por ejemplo, ¿ustedes tienen noches frescas o frías y en el día hace mucho calor o no es ese tipo de amplitud? Durante el día hace mucho calor, a la noche en la capital, ¿no? Y en la noche baja un poco la temperatura, pero en los valles sí, digamos, tal vez puede hacer mucho calor durante el día, pero a la noche, sí, digamos, con camperita, con algún abrigo, de noche dormir bastante, baja mucho la temperatura en los valles, ¿no? Claro, estamos muy cerquita de la zona del Mollar, de la zona de Tafí del Valle, o sea que son, la verdad que lugares muy muy recomendables, no solamente por las temperaturas, sino también por lo que significa los valles cachaquíes y también por los diferentes servicios que de estos últimos 10 años se han incrementado, se han mejorado no solamente los caminos, sino también los lugares de hospedaje, la cantidad de camas que se han incrementado en los últimos años para recibir a los turistas, y como digo, a muchos tucumanos que eligen también quedarse acá y cambiar un poco de aire en la zona serrana, ¿no? Claro, qué fantástico. Uy, ¿mantienen las peñas en la ciudad de Tucumán, así esa música sí. que suena, esas reuniones, esos fogones, puertas sí, adentro, ¿no? En la capital uh-huh. y también en los valles y también, bueno, durante todo este mes están ya planificadas diferentes actividades, el fin de semana para aquellos que les gusta mucho el rock y la música. Estuvo hoy la Curia que hicieron de Valderrama, ajá. estuvo en Tafí del Valle, una fiesta muy importante en Tafí, las diferentes fiestas y también peñas que hay acá en la capital, en San Miguel de Tucumán, muy cerquita de la Casa Histórica, porque también hay gente que no están afectos de los cierres, entonces pretende, o por lo menos va a visitar el circuito turístico de la capital, que consiste obviamente de todo lo que es el paseo, los diferentes paseos históricos que tiene claro, Tucumán, no claro. solamente por la cuestión o por que se haya declarado la independencia, uh-huh. Sino también que hay varios lugares que están vinculados con, por ejemplo, la Batalla de Tucumán, que también es un predio y un lugar que se ha renovado, la Plaza Belgrano, donde se libró parte de la Batalla de Tucumán, y hay un circuito histórico, turístico muy muy interesante, además de las iglesias y la Basílica de la Merced, que hace pocos años fue convertida de iglesia a basílica, y que hay gente que opta por estas opciones claro. acá en San Miguel de Tucumán, ¿no? Perfecto, el turismo cultural ha crecido mucho en el país, por supuesto. Exacto. Y el religioso también, ¿no? Visitando sí, templos, sí, sí. claro, que tienen sí. que ver también con nuestra historia, ¿no? Tal cual, sobre todo obviamente por la designación del Papa Francisco, argentino, y también que estuvo no solamente en Tucumán, sino también que hubo una revalorización de los templos católicos en la provincia. De hecho, se están ahora, desde diciembre, se está renovando y haciendo una restauración de lo que es la iglesia de San Francisco, que está justo al frente de la plaza principal de San Miguel de Tucumán, que es la Plaza Independencia, ¿no? Muy bien. Y por supuesto, las empanadas tucumanas, ¿no es cierto? Sí. Que son cortada tan ricas. Carne cortada a cuchillo, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, la familia de Mercedes Sosa, yo no sé en la actualidad, pero ellos tenían una casa de empanadas. ¿Y claro, alguna ahí vez? En Buenos Aires, claro, en ¿sí? Capital Federal tenía una casa sí, de empanadas. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, así que sí, bueno. Para nosotros son las más ricas, pues después los hermanos salteños dirán los suyos, los hermanos salteños. No, cada, pero son muy ricas las tucumanas. Sí, sí, sí, ¿Y sí, en qué se diferencian las tucumanas de las demás, de las salteñas, de las mendocinas? Y, por ejemplo, nosotros la comemos a las empanadas con limón, o sea, generalmente te sirven la empanada cortada a cuchillo, no tiene papa y tampoco tiene pasas de uva como otros compromisos las hacen, y tiene el relleno que es con carne cortada a cuchillo y se la comen con limón, con mucho limón. Uh-huh. Que bueno, que le da un gusto muy muy rico, por lo menos claro, el claro. tucumano que come empanadas sin limón no es tucumano. Claro, a bueno. ustedes los limones les sobran además. Además, claro, exactamente. Buenísimo. Bueno, querido Ramiro Rearte, como siempre, un gusto. Hace muchos años que charlamos, nos comunicamos. Sí. Les deseamos un excelente año. Nos encantó que estuvieras un rato en la segunda mañana trayéndonos estas postales, un poquito de tu querida provincia. Un gran abrazo para todos. Y esta es la casa de ustedes, por supuesto. Y los despedimos con Claudio Sosa, ¿te parece? Será un placer. Y los esperamos cuando quieran, ¿no? A todos. Un abrazo. Un abrazo grande. Ramiro Rearte desde LRA 15, Radio Nacional Tucumán, trayéndonos estas postales y esta música. Soy de Tucumán adentro, sendero de las cosechas, camino medio embrujado que la noche robará. Vuela loco en el cielo, un suave rubor de azares, revienta el sol en el cerro y es rugido de animal. Criollo, manos del viento, es don Cándido Albornoz. Reniega el Chano Rosales, el tractor se le quedó. Y así va la vida, caminos llenos de magia son la historia en Tucumán. Música. de Alpachiri quemando su vela luna, Gastón a besa la arena de la selva en Concepción. Misterios de un tren que no anda, perfume a voces perdidas, son tantos anhelos viejos que llevó el coche el motor. Cerca de las estrellas luchando abrazo partido, el sueño de las maestras es la luz que se perdió. Y así va la vida, caminos llenos de magia son la historia en Tucumán. Segunda mañana. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano nacional. Nacional. Argentina. Comienza espacio publicitario. En enero, un grande de la música argentina llega a Nacional. Jairo, en la radio pública. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Trae las músicas de aquí y allá. Jairo. Serán las noches azules. De lunes a viernes a las 23. Por Nacional, Argentina. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 15 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Si sos jubilado o pensionado, Club Argenta te invita al ciclo de cine Un Verano de Película en Tecnópolis. Te esperamos todos los martes y jueves a partir del 21 de enero para disfrutar de una noche única con las mejores películas del cine nacional y latinoamericano. La entrada es libre y gratuita. No hace falta que tengas la tarjeta Club Argenta. Vení con tu familia a Tecnópolis, Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. No se suspende por lluvia. Consulta la programación en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta. Un beneficio bien nuestro. ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Fedrido 2014. Nueva programación. Nuevos programas. Tengo una idea. Jorge Alperín. Derecho Viejo. Félix Crous. Estación Futuro. Hugo Paredero y Nora Anchar. Radio BP. El programa de la CONAVIP. Un año distinto. La misma radio. Nacional y pública. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la Radio Pública. Fin espacio publicitario. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Radio Nacional me gusta, me gusta. En Facebook. Me gusta. Viví la experiencia. Segunda mañana. El análisis exhaustivo de la noticia. Diez horas, 18 minutos en toda la República Argentina. Vos sabés que mucha gente está escribiendo en el día de hoy. Claro, no se puede salir demasiado, está lloviznando. Muy bien. Pero en este caso tenemos que decir que nos escriben desde más lejos. Emanuel dice, hola, buen día. Envíen un saludo para Radio Ciudad 88.1 de la Municipalidad de Venado Tuerto. Los estamos transmitiendo. Saludos del director de la radio, Ricardo Repeto, Griselda Abacarini y todo el equipo de la radio que los estamos siguiendo. Un gran abrazo para toda la gente de Venado Tuerto. Y también está Susana, que dice, felicito a Patricia, Patricia Pines, que era la entrevistada, docente y mamá, dice, la felicito a Patricia por movilizarse, para defender sus derechos. Fui 36 años docente y nunca pasó esto. Sin embargo, la gente sigue votando a quienes nos quieren quitar la educación y la salud. Uh-huh. También escribió Ramón y dice, coincido con Gustavo, que el gobierno del PRO no comete errores, todo está pensado. pensado astutamente. También Laura dice, estoy absolutamente de acuerdo con Gustavo, Macri no se equivoca, es coherente con todo lo que hace, lo lleva a su meta que tiene totalmente clara. Cuando dice que este método online de inscripción ha sido un éxito, es porque esperaba que resultara así. Uh-huh. Yo a esta altura desde Mendoza partido, escribe yo, Laura, ¿eh? Muchas Mendoza. Gracias. Estoy cada vez más convencido de esto. Mónica, ¿cómo va? Buen día. Justamente, ya que estás. Hablando del tema. Llegaste justo. Mira, hay un tema tremendo con la inscripción online, que es que no se experimentó previamente. Es decir, se experimentó sobre la situación. Hay casos como que, bueno, escuelas que han dado a los chicos rendido examen, como el caso de Lengüitas, aprobado, que era un sistema tradicional, y que después no entraron por el sistema online. Sí. Y lo que se le preguntó a Bullrich, de hecho yo estuve en esa conferencia de prensa, era cómo puede ser que un sistema tan histórico dentro de la ciudad como es el de Lengüitas, como decía el Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿quién no sabe que hay un examen de ingreso? Lo hayan ignorado a la hora de hacer este sistema. Es decir, él habló de falta, bueno, que el próximo año no va a ocurrir, que se va a corregir, pero lo cierto es que cuando uno cambia todo un sistema, en un sistema como el educativo, que tiene tanta trayectoria y que está funcionando de determinada manera, vos tenés que averiguar hasta el mínimo detalle para no perjudicar a nada. Acá se lanzó y se experimentó en la práctica, y dejando afuera a pibes que tenían un hermano en la escuela, a pibes que habían rendido un examen después de un año de estudiar y que se quedaron afuera. Después se fueron reparando algunos casos, pero caso a caso otros no se repararon, y además es mucho más difícil todo lo que se le ocasionó a esa familia. Y la otra cuestión, que no es menor, es que una de las cosas que dice el Ministerio de Educación es que hubo más demanda con esto. Es decir, que se aumentó la demanda al hacerlo online, que hay más inscritos y que por eso no pueden cumplir luego con la cantidad de gente. Ahora, si vos sabés que hay un montón de chicos que en realidad no se estaban inscribiendo en la escuela, digamos, hay métodos desde el Estado muchos más efectivos, ¿no? Sí, para ir a buscar a esos pibes y no lanzar un sistema online, que además muchos de esos pibes también se están quedando fuera porque es un acceso difícil para mucha gente acceder a través de este sistema online. Entonces, digamos, y además no se entraba automáticamente, no era fácil. Había que ir después a la escuela a presentar la documentación. Muchos papás después no presentaron o se entraron online porque ellos pusieron por ahí stands, digamos, y o no lugares, pero después los papás tenían que ir a la escuela con documentación que no tenían claro que tenían y o los dejaron afuera o no pudieron entrar a la escuela que habían elegido, que a veces llevan al otro hermanito, y que eso a veces para las familias es muy complejo, ¿no? Sí. Digamos, porque le pueden dar una vacante en otro lado, pero digamos, tiene que una familia con escasos recursos recorriendo la ciudad, llevando a los pibes, la verdad que no es lo mejor. Entonces, se experimentó sobre la práctica. Y esto, bueno, si esto es bueno, no sé, a mí no me parece. Quizás digo, ¿para qué está el Estado? Sí, nosotros como de este lado del mostrador en la noticia, tenemos una deformación profesional de estar trazando paralelos todo el tiempo como para armar cuadros comparativos. Vos sabés que a esta altura del partido yo estoy absolutamente convencido que el menemismo, en algunos aspectos sociales, políticos y hasta económicos, se animó a hacer desastres tan grandes a los que ni siquiera se le había animado la última dictadura. Claro. Sí, ¿sí? Y Macri está haciendo exactamente lo mismo. Con la descentralización que se armó en pleno proceso, en plena dictadura, cuando por primera vez las escuelas primarias pasaron a manos de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, el horizonte político de Macri, el brigadier Cacciatore, como él lo dijo tantas veces, lo único que hizo fue construir escuelas. ¿Sí? Esas escuelas ladrillo. Sí, que parecen celdas. Exactamente. Aparecieron a su modo, con algún ilícito con los contratistas, porque eran siempre los mismos. Pero el tipo lo que hizo fue esto porque no estaba en la cabeza de nadie, aún de un gobernante de facto, aún de un dictador, romper el sistema. No, claro. Era impensable sistema, romper el sistema. Era un sistema que además querían utilizar, digamos, para crear una concepción ideológica de la cultura y de la educación y un determinado tipo de ciudadano, se puso al servicio de eso. Y hay un paralelo que vos marcás con el menemismo, que fue, bueno, cuando se hizo la reforma educativa. Y te diría que hay otro paralelo con lo que estábamos hablando recién de la inscripción online, que es que también con la reforma educativa se experimentó sobre la práctica. Es decir, no se debatió en las escuelas, no no se vio cuál era la realidad en la provincia de Buenos Aires, se cambió el sistema, se cambió, digamos, la estructura, acordate de la IGB, sin medir las consecuencias. Sin medir las consecuencias. Y ahí el deterioro, después, para darlo vuelta, son años y años que todavía hoy tenemos consecuencias de esa reforma. Y vos sabés que, en otro paralelo, la palabra de Bullrich y de Macri diciendo esto fue un éxito, me hacían, que es como decir, bueno, ¿cómo te cuento que ganamos y perdimos 5-0? Es más o menos lo mismo. Me acordaba de Saloña, en plena descentralización, diciéndote que ese desastre educativo que era trasladar las escuelas a las provincias y las provincias a los municipios sin un mango, él me lo hacía creer como que era la gran victoria educativa porque ahora los programas de estudio van a ser más regionales, pero no me contaba lo otro, que era, bueno, la calidad educativa los es la que éxitos, va a bancarse el cimbronazo. Los éxitos o los fracasos, de acuerdo desde donde se mire, desde lo ideológico y cuáles son tus objetivos, digamos, todo tiene su éxito. Sí, sí, sí. Digamos, pero era como que la alegría de aquel Saloña me da con la alegría impostada de este Macri para hacerme creer que la derrota es un gran éxito. Lo que pasa es que uno de los elementos que yo creo que contribuyó al fracaso de esa medida, de ese nuevo plan de división en niveles, es que varios niveles coexistían en el mismo edificio. Claro. Entonces había chicos repitentes de séptimo grado en el mismo edificio que chicos del nivel inicial y había pibes de 15, 16 años compartiendo el patio de juegos con pibes de 4 años o 5 años. Claro. Porque se experimentó en la práctica y porque no se planificó, porque en realidad había que haber solucionado eso antes. Por supuesto. Claro que sí. Y esto, digamos, trajo otras consecuencias, como que es problemas disciplinarios, de violencia escolar, casos totalmente de abuso. Un montón de, porque no había baños diferenciados. Entonces, es lo que dice Miriam, digamos, y multas. ¿Se acuerdan de Giannettazzo? Digo, sí, sí, claro. ¿Se acuerdan obviamente la medida esta de Giannettazzo cuando empezaron a enseñar informática y mandaron a las escuelas rurales, como no tenían computadoras, para mandar unas de cartón para que ensayaran sobre una un teclado? Porque uno se olvida, digamos, un teclado que era de cartón como el de, como se aprendía a escribir en época de la dictadura, en dactilografía, como en la Pitman, ¿no? Claro, intentando escribir al tacto, o sea, conocer el teclado. Por un para escribir con los 10 dedos sin levantarlos. Sí, sí, sí, esas cosas pasaron, Sí, totalmente. Pasaron en Argentina. Esas cosas pasaron. ¿Quién nos está esperando de otro lado de la bueno, línea? Bueno, sí, ahí tenemos una entrevistada que nos está esperando porque el tema que traía hoy, que es un tema, digamos, de interés social muy importante, que es la enfermería. Las carreras de enfermería, hace años que en la Argentina se habla de la necesidad de hacer crecer el dictado y, por supuesto, la cantidad de gente que elija la enfermería. Muchas veces es una misma área disciplinaria que la medicina, pero la gente elige la medicina, hay más médicos que enfermeros, cuando en realidad hace falta, y la Organización Mundial de la Salud habla de una necesidad estadística de más enfermeros que médicos. Esto, digamos, ha ido cambiando, mejoramos en este sentido, todavía no estamos en los niveles esperados, pero convocamos a una experta en este tema que además está a cargo de la carrera de la licenciatura de enfermería en la Universidad Nacional de Avellaneda, una universidad pública de 2 años desde que está creada esta carrera, o sea, nuevita, y que están inscribiendo ya, digamos, para aquellos que les interese. Así que, si te parece, le damos la bienvenida a la licenciada Miriam del Tránsito Galván, licenciada en enfermería y coordinadora de la carrera en esta Universidad Nacional de Avellaneda. Buen día, ¿cómo está? Buenos días. Se escuchó todo nuestro debate educativo. Así sí, por supuesto. Así que se enmarca en esto de nuevas políticas, ¿no? Desde el Estado Nacional, la creación de universidades en distintos lugares del conurbano donde no había esta oferta. En el caso de Avellaneda es muy claro, digamos. Había una oferta más que nada vinculada a lo tecnológico, no a lo social hasta ahora, porque la única sede que había universitaria era la Universidad Tecnológica. Exacto, exacto. Y realmente para Avellaneda es muy importante haber podido abrir la Universidad Nacional y brindar una oferta como es la carrera de la licenciatura de enfermería y además a partir de este año el ciclo de la licenciatura de enfermería, que es un ciclo de complementación curricular para todos aquellos enfermeros que tienen un título de pregrado y que no han accedido al título de grado, ¿no? Claro, porque esa es una realidad. Muchos de los que están ejerciendo nunca tuvieron un título universitario, digamos. Exactamente, porque ha estado muy pospuesto y muy abandonado el reconocimiento de una necesidad real y concreta que viene postulándose y viene expresándose hace muchos años. La población de enfermería es escasa, está envejecida, por lo tanto necesitamos que jóvenes se incorporen a la ciencia enfermera para aprender a cuidar y aportar a la calidad de vida de la gente, de todas sus comunidades. Y esto de pertenecer a Avellaneda y adquirir conocimientos científicos para cuidar a la población es también un aporte social para el contexto de Avellaneda, porque los estudiantes que terminaban la secundaria, si no tenían dinero para trasladarse a estudiar a otras universidades, no podían acceder a la carrera. Y esto realmente demuestra, en este año nosotros tenemos ya 400 inscriptos para la carrera, para este primer cuatrimestre. Uh-huh. Eso demuestra la importancia que tiene y la posibilidad y la accesibilidad que estamos dando a través de la Universidad Nacional de Avellaneda para todos estos jóvenes que terminan la secundaria y que realmente no tenían acceso a la universidad y tampoco a esta carrera de tan importancia social, ¿no? Licenciada Galván, lo que usted está diciendo entonces es que hay muchísimos enfermeros que se han formado en la práctica al lado de médicos con un curso tal vez, ¿no? Corto. ¿Qué le aporta, digamos, la formación universitaria a un enfermero? ¿Por qué? Si asiste a un médico, digamos, voy a ser de abogado del diablo, si asiste a un médico que tiene todo el conocimiento vinculado a la ciencia, ¿por qué un enfermero tiene que estudiar, no sé, 3 años es la carrera? Bueno, la carrera de pregrado son 3 años y de grado 4 años. 4 años estudiar una tesis de investigación. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué para ser enfermero? Porque la enfermería no es asistente del médico. La enfermería es una profesión que se incorpora al equipo de salud y que realmente cuida las 24 horas los 365 días del año. El médico evalúa, hace un diagnóstico, indica algunas recomendaciones, pero luego el que realmente evalúa que esas indicaciones, esa recomendación que da el médico en base al diagnóstico se efectivice, se realice adecuadamente y que realmente se identifique precozmente alguna acción adversa a ese tratamiento indicado, es la enfermera. ¿Salvan vidas los enfermeros? ¿Pueden salvar vidas? ¿Hay casos? Por supuesto, por supuesto. Hasta en los lugares en la calle o en los mismos hospitales, porque muchas veces los enfermeros hemos tenido que asistir la resucitación cardiopulmonar, sostener la vida de las personas hasta que algún médico pudo acercarse y sumarse a una resucitación cardiopulmonar. El que está permanentemente al lado de las personas y de las familias somos los enfermeros. Bien. Licenciada Galván, entonces le agradecemos por esta nota. La gente que quiere inscribirse todavía puede, ¿no?, a la Universidad Nacional de Avellaneda. Exactamente. Nosotros en la Universidad Nacional de Avellaneda ofrecemos el ingreso tanto en el mes de marzo como en el mes de agosto. Bueno. Así que, y tenemos un curso que realmente no es excluyente, sino inclusivo, para que se empoderen de algunos aspectos educativos e ingresen a la universidad todos. Aquí en un ratito, si quiere, vamos a dar los datos de la forma de inscribirse. Muchas gracias, licenciada Miriam del Tránsito Galván de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas gracias, buenos días. 10:33, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 98%, cielo cubierto con lluvia. Jorge Capitanich pidió evitar las especulaciones sobre la salud de la presidenta. Móvil. El jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, instó a que no se realicen especulaciones sobre el estado de salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y señaló en ese sentido que la jefa de Estado cumple con sus funciones todos los días al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Respecto al estado de salud de la presidenta, le puedo asegurar que la presidenta todos los días desempeña sus respectivas funciones en el lugar en donde se encuentra, y efectivamente lo hace con el mismo espíritu, con la misma creatividad, con el mismo entusiasmo, con la misma pasión de siempre. Por lo tanto, no hay que efectuar ningún tipo de especulaciones en ese sentido. En el final de la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Capitanich confirmó en otro orden que, como se publica en el boletín oficial, rige desde hoy la resolución que indica que quienes quieran hacer compras de productos en el exterior por Internet deberán completar previamente una declaración jurada. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El auditor general de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó la imprevisión del gobierno porteño en materia educativa. En declaraciones a la radio pública, Eduardo Epstein lamentó que el macrismo reste presupuesto a la construcción de escuelas para comprar contenedores. Al respecto, indicó que no resuelven el déficit de vacantes en la ciudad. Lo que llama mucho, pero mucho la atención, es que el gobierno de Macri, sabiendo que íbamos a tener déficit de vacantes, porque no es el primer año que ocurre, sino que viene ocurriendo año tras año, conociendo esa situación, no se hizo nada durante todo el año. Se disminuyó el presupuesto para construcción de escuelas y ahora se salga de urgencia a comprar esta suerte de aulas contenedores. Sí. Es sospechosa la licitación. Lo que está claro es que no resuelve el problema definitivamente de déficit de vacantes en la ciudad. Pensemos que esas aulas modulares a lo sumo van a estar resolviendo el problema entre 800 y 1.000 chicos. Y estamos hablando de la falta de más de 5.000 vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el legislador porteño Pablo Ferreira sostuvo que el problema de las vacantes en las escuelas de la ciudad es estructural. Lo que vemos nosotros es que el problema de las vacantes en escuelas públicas es un problema visibilizado ahora por el sistema online, pero es un problema estructural y que se va acarreando durante los últimos años. Y la cifra es esa, el mismo Ministerio de Educación semana tras semana manda informes a la Defensoría sobre la cantidad de chicos que están sin vacantes, y son unos 17.000 chicos, sobre todo en el nivel inicial, o sea, los chicos más chiquitos, que hay casi unos 13.000 que no tienen vacantes, y que es muy difícil que el gobierno de la ciudad pueda revertir esta situación en esa franja, sobre todo con respecto a lo que pone el macrismo ahora en eje de debate, que es el tema de las aulas containers, va para suplir sobre todo a los chicos de otros niveles, no el nivel inicial. El tiempo. La temperatura en Capital Federal, 20 grados 9 décimas, humedad 98%, cielo con lluvia. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Las noticias, el clima, el estado de las calles. Salí con Nacional. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of. Once in a lullaby. Sobre el arco iris, Judy Garland, cuénteme. Bueno, vamos a hablar con quien está en este momento transformándose de ser ella, uh-huh, una actriz, cantante, en todo sentido, bailarina, ayer, su cuerpo, y está en ese proceso de creación, claro, actoral. Que es bueno, cuando uno empieza de uno y se va transformando a ser una otra. Estamos al habla con Karina acá. ¿Cómo te va, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estás vos, que estás? Muy contenta. Después de la tormenta sale el arco iris, ¿no? O debería salir. Sobre todo ese viento. Ahora yo te juro que cada vez que veo una ráfaga de viento pienso en el viaje a la Tierra de Oz. Claro. Estoy tan... compenetrada. Tan compenetrada, tan fascinada en el mundo de Judy Garland, ¿no? En redescubrirla, porque cuando tenés la oportunidad de interpretar un rol... como el de esta mujer que veía todo en grande en CinemaScope, ¿no? Con una vida tan con tantos altibajos, ¿no? Con tanta grandeza y por momentos tanta pequeñez, es fascinante. La verdad que estoy viviendo un proceso, un sueño que está modificando mi perspectiva de la actuación, del canto, de la interpretación y el de evocar a una artista que mi intención es poder seguir aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo de esta humanidad, ¿no? Contanos cómo se gesta este proyecto. Yo sé que lo dirige Ricky Pascus. Sí, pero ¿cómo llegamos a Judy Garland? Mira, vos sabés que estábamos en el 2012 haciendo la tercera temporada de Souvenir, una obra sobre la peor cantante lírica, sí, en claro, la historia, vi, ¿no? O sea, la peor excelente cantante lírica. Una historia muy muy interesante, muy divertida a la vez, y de una gran enseñanza, que dirige a Ricky. Y cuando estábamos ya terminando, le comento de esas cosas que, mirá, me habían hablado de esta obra. Yo investigué un poco, le digo, estaba él ahí con su computadora, buscó, le interesó. Le digo, creo que los derechos están libres, no sé. Y él, inmediatamente, tiene una gran capacidad, Ricky, no duda, él acciona, ¿no? Le gustó, ama a Judy Garland, como todo artista que ama el musical, ama a Judy Garland, y buscó, se interesó. Y bueno, compró los derechos con apoyo de Julio Chávez, de Tommy Pascus, y bueno, fue como un acto de amor. Yo lo vivo así, o sea, respondo en este momento a que hoy estoy parada en el escenario del Apolo ensayando la última etapa de ensayos, gracias a este acto de amor de Ricky Pascus, esta confianza en mí, y bueno, la gran oportunidad de poder hacer mi revolución humana a través de este rol tan complejo, porque es muy complejo, pues la última etapa de la vida de Judy Garland. Claro. En el año 68, en el marco de unos conciertos en Londres, en unos momentos de decadencia, de abstinencia, uh-huh, y de vuelta a su adicción a las drogas, ¿no? Sobre todo las anfetaminas y el alcohol. ¿Cuánto hay, Karina, de paralelo entre la vida de Judy Garland y la de Liza Minnelli? Mira, obviamente reflexionamos mucho, tantas cosas sobre Judy, sobre Liza. Liza sobrevivió, superó los 47 años, en donde ahí quedó que murió muy joven Judy. Muy joven Judy, ¿no? Ah, pero las dos caminaban por la misma cornisa. Sí, sí. Lo que sí sabemos, investigando, es que Judy era adicta a las anfetaminas y al Seconal y a todos lo que es ansiolíticos, que ya era tanto que recibió su cuerpo desde los 15 años cuando filmaban la Metro, que la explotaban porque filmaba 14 horas diarias, de repente 8 películas en un año, de esas películas con Mickey Rooney, de los jóvenes adolescentes americanos de posguerra y entreguerras, y que terminaban con la banderita atrás cantando canciones patrióticas, y bueno, la tenían con las anfetaminas, primero para adelgazar, porque ella era el talento de la Metro, pero no era la beldad, claro, como era Elizabeth Taylor y Lana Turner, y siempre la comparaban con otras bellezas, y ella creció con esa sensación de ser la feucha, uh-huh, pero la talentosa que cantaba y que conmovía con su voz. Entonces, el tema de la diferencia con Liza es que Liza, por lo que se sabe, no ha tenido una adicción hacia las anfetaminas del modo y de la manera de Judy, que era, con respecto a los barbitúricos, cuestión enfermiza, ¿no? Problema era el alcohol, en el caso de Liza. Claro, Liza es más, se sabe esto, ¿no? Sí. De ese tipo de adicción, pero era mucho más grave lo de Judy por el tema de combinación de estos químicos y, uh-huh, y bueno, y realmente esas internaciones que tenía, y de repente engordaba como 20 kilos, claro, y no se soportaba y volvía otra vez a bajar de peso, uh-huh, y tuvo intentos de suicidio, claro, entraba en depresiones muy muy grandes, muy grandes, y después bueno, levantaba nuevamente con la anfetamina y empezaba los proyectos, ya sea de cine, de televisión, ya sea de los shows en vivo, que uh-huh, ella fue la que inauguró los Woman Show, ¿no? Claro. Con las grandes orquestas contando sus canciones de sus películas, ¿no? Cuando ya era una Judy, te estoy hablando de unos 30 años. Sí, ¿no? Con grandes invitados. Con grandes invitados, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, uh-huh, y en la televisión con todos también, desde Barbara Streisand, Lerna Horne, Peggy Lee, bueno, todas las diosas de la época, y Liza, una Liza de 16 años, muy joven, ¿no? Hay algunas canciones a dúo que registran esa historia, sí, televisiva, que son fascinantes. Hermoso, hermoso. En internet está todo. Hemos tenido mucho material biográfico y también visual y bueno, realmente hemos abordado esta experiencia con mucha fascinación desde el plano musical, con la dirección musical de el gran Alberto Favero, con quien tuve el honor de hacer las traducciones de las canciones, y Alberto hizo los arreglos para un trío de jazz, un trío fantástico con el que viene trabajando hace años haciendo temas de Bernstein y de Sondheim. Bueno, la verdad que estoy como con un equipo soñado, ¿no? Sí, sí. Y vos misma haciendo una construcción también desde la imagen, ¿no? Porque bajaste mucho de peso. Claro, yo necesitaba cambiar la máscara. Yo venía de hacer la señora Florence Foster Jenkins, la setentona desafinada. Y bueno, la verdad es que abandoné un poco el tema del entrenamiento y estaba más gordita, ¿no? Y dijo, lo primero que tengo que hacer es cambiar la máscara, mi propia máscara. Y bueno, empecé una dieta hace más de un año, porque este proyecto pensábamos que íbamos a estrenarlo en abril del año pasado y no pudo ser. Y continuamos y lo sostuvimos a fuerza de determinación y ensayando aún sin saber, sobre todo las partituras, los complejos arreglos de Favero, ensayando durante un año. Y bueno, y yo a la par, decidida y haciendo una dieta moderada, hasta que bueno, estos últimos meses ya se incrementó con mucha conciencia, con mucho profesionalismo. Y bueno, ahí estamos en el peso para hacer una Judy frágil, una Judy más menudita, chiquita, de sus últimos días, como tal como estaba en ese estado, en ese momento que la toma la historia, ¿no? Karina, para invitarte a un pequeño viaje al pasado, ¿cuánto había de esa cantante lírica desafinada en esa suerte de ironía permanente que a la hora de cantar de esa forma, como una cantante lírica desafinada, enfrentaba a Niní Marshall el micrófono en la radio? Claro, y Niní Marshall, en realidad Niní Marshall era muy afinada. Claro, jugaba a ser una desafinada. Sumamente, claro. Ella decía, ay, maestro, ahora le doy un do de pecho y si quiere le doy un do de espalda. Claro, claro, viste, esos lindo chistes maravillosos. Daría, ¿no?, en sus orquestas una murga. Tenía en sus orquestas, claro, era fascinante. Sí, la verdad es que yo me siento una afortunada de haber de repente hecho una obra sobre Niní Marshall, sobre los personajes, la recreación de los personajes de Niní, y aprendí mucho y eso me dio muchas herramientas, obviamente entrenada por nada más ni nada menos que por la hija de Niní Marshall, Angelita Bregó, así que tengo un entrenamiento que me sirvió para el caso de Florence Foster Jenkins, la desafinada, porque tenía mucho, hasta algo de Olinda Bozán en el comportamiento, si bien hay un algo universal en esta caracteropatía de estas mujeres, ¿no?, de esta personalidad. Judy es otro desafío, claro. Y esto lo estamos trabajando mucho con Ricky, me está dirigiendo y me está llevando hacia un lugar para mí desconocido de esta mujer con tantos altibajos, ¿no? Claro. Con una personalidad propia de la adicta de las anfetaminas y con reacciones insospechadas y haciendo y accionando y hablando con dos acciones físicas al mismo tiempo en disociación, es impresionante, la verdad es que, y tengo dos compañeros de lujo, tengo a Federico Amador, que es el novio joven de Judy Garland, interpreta a quien fue después su último marido, su quinto y último marido, y a Antonio Grimau haciendo el repertorista o director musical de sus shows, que la acompañaba en las giras. Karina, ahora para volver otro cachito al pasado, para volver a Niní, quiero compartir con vos una piecita de archivo y después seguimos charlando. Gracias. Pues no se puede cantar, porque es un velorio. Pues sepa usted que canto para levantarle el ánimo a doña L. Cuando vaya al camposanto a postrarme ante tus huesos, no lo rociaré con llanto, sino con negro veneno. Oh, ¡hola! ¡Hola! ¿Con lo de Zoncas? No, yo no soy Eulogia, soy Cándida. ¿Y usted es Vitamina? Ah, pues entonces cortemos, porque por lo visto no somos nosotras. Veneno, veneno negro y amargo que haga temblar tu esqueleto. Cuando vaya al concursante a postrarme ante tu hueco. ¿Hola? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? No se le entiende. ¿Qué no se le entiende? Que me lo va a deletrear. A ver, deja de Juan. A de Arturo, C de Cornelio, O de Olegario, B de Bartolo. Bueno, pero ¿cuál de esas cinco personas es usted? ¡Oiga! El que está hablando con una bestia es usted. Hace unos años, hará dos o tres años, un día me llama Lino y me dice, yo quiero que veas a una actriz que me parece que podría ser, y se nos fue de repente. Y esa actriz era Karina K, que estaba haciendo Te quiero, sos perfecto, cambia, con el que había ganado el premio ACE y que es muy buena actriz cómica. Con ella, en el primer momento Lino me dice, bueno, y lo podés dirigir vos. ¿Yo qué voy a dirigir? Yo no soy. No, bueno, pero lo podés supervisar, eso es otra cosa. Y con ella lo supervisé porque yo tengo acá metidos los personajes de mi mamá. Y entonces no es tan fácil, por ejemplo, Cándida no es fácil de hacer. Yo no lo sé. La Catita más o menos algo me sale, también la tengo metida acá. ¿Hola? Con la casa del difunto don Pascual. ¡Del difunto don Pascual, que en gloria estía! ¿Quién habla? ¿Doña Juana, la panadera? Sí, no sabía. Sí, ayer noche. Y se nos fue de repente. Lo enterramos esta tarde. Sí, no pusieron el aviso en la sesión fúnebre de los diarios porque le dijeron de que le cobraban 30.000 pesos el centímetro. Y como el finado medía 1,80 m, calculo. Véngase, doña Juana. Véngase, que... Venga, que está de los más concurridos. Le hace impresión. Y bueno, se queda en el patio. Sí, en la capilla ardiente están solo los chicos, que los traje para que vieran un muerto en vivo y en directo. Véngase. Hasta que no más concurrido. Sí. Están las becafones, el lungo tres pisos, los cueteros, los de la pirotécnica, los cueteros de enfrente. Y la que también vino es la Gladys, la que tuvo un desengaño con el novio. ¿Sí? Hace unos años tuvo un desengaño con el novio. Pero el desengaño ya está grande, ya va al colegio. Bueno, Karina, ¿fue así la historia la que contaba Angelita? Sí, esto hicimos y se nos fue repente. Oh, estaba rememorando en el Maipo, haciendo en el 2005. Fue maravilloso. Después sí. Nos fuimos a las plazas de las distintas plazas de la ciudad, uh-huh. En los tinglados, ¿viste? La forma del teatro medieval. Sí, claro. Y de repente en Parque Chacabuco, yo decía, esta era la convocatoria de Niní Marshall. Obviamente. Porque realmente estaban esos, los banners gigantes, sí. con yo personificada con las caracterizaciones, uh-huh. Y decía Niní Marshall, bueno, interpretado por Karina Acá. Y era 1,000 personas, claro. De repente, que se llevaban sus sillitas, sus mates. Uh-huh. Es algo impresionante. Yo, la verdad que la experiencia de haber vivido eso me encanta. Y otra vez Lino Patalano en el medio de la historia. Claro, que es quien convence que él adora, a Nini. Y él fue el de la idea de llevarla a Nini al Café Concert. Al Café Concert, al Gallo Cojo en San Telmo. Claro. Llevarla al Café Concert en el año 73. Sí, sí, no, o sea, increíble. El año pasado se cumplieron 40 años 40 de eso. Años. Este, realmente, bueno, fue sin precedentes. Y ella escribía esos textos de Se nos fue de repente para las fiestas con la familia, el fin de año, Navidad, y les leía. No se atrevía a contar así, hablar de la muerte de esa forma, y de repente Lino y Elio Marchi le decían, dale, hacelo, va a ser un suceso, es un material para Café Concert, y lo hizo. Y bueno, maravilloso, porque realmente fue tenerla más cerca, la Nini, sacarla de la televisión o del cine, tenerla más cerca, próxima, ¿no? En el teatro. Sí, sí. Y sin red, porque nunca se había metido... Sin red, cuarta pared, porque por momentos ella sí hablaba con Doña Letra, que era la viuda del zapatero Don Pascual, pero se despide, por momentos se dirigía al público como parte de los que iban a visitar al difunto. Sí, claro. Entonces ahí rompía, era Café Concert, realmente rompía, había complicidad con el público... era fantástico. Qué lindo. Así que para mí Nini es una escuela, es la universidad del humor, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Digo, nada que envidiar a grandes como Groucho Marx o bueno, la Chaplin con polleras, le decían, sí, ¿no? Sí, vos sabés que ahora que dijiste esto, yo creo que hablamos con vos en Humor Nacional hace un año y vos nos dijiste que habría que incorporar una materia que se llamara Nini Marshall. En alguna escuela de, ahí está. Yo digo, en el IUNA. Exacto, en las escuelas actorales. Yo creo que sí. Sí, ahora recuerdo, mirá. Sí. Bueno, de tu mano, Nini Marshall, de tu mano, ahora Judy Garland, que vamos a ver en el Teatro Apolo a partir del 5 de febrero. Seguramente muchísima gente va a ir a verte. Hay muchas expectativas, ¿sabes? Estamos sí, muy emocionados. Sí, por sabes esto. Que sí, porque escucho el run de que viste. Bueno, vamos a ver a Judy Garland en esta conjunción con Karina K. Y tiro una hacia futuro, que es difícil que la veas ahora, pero. Vos sabés que yo tengo la deformación profesional del casting. Anda haciendo casting por los pasillos de la radio todo el tiempo. Qué genia, sí, y con buena onda. Y te digo una si hay cosa... alguien que tiene buena onda para los castings es Eugenia. Y te digo una cosa, ¿no? Revisando un poco las actrices que han hecho el personaje, ahora te voy a decir cuál, yo te veo para un futuro una Eva Perón. Mirá. Una Eva Perón para vos. Vos sabés que, mira, pasó algo muy, muy loco, porque estuvimos un año ensayando con Alberto el material de Judy Garland. Uh-huh. Cuando Pablo Gorlero hace la presentación de su segundo libro sobre la historia de la comedia musical argentina, nos convoca para hacer, si yo fuera como ellas, ahí en el Teatro Astral, en la presentación del libro del segundo tomo. Uh-huh. Y yo dije, bueno, sí, maestro, ¿querés? Bueno, yo digo, maestro, ¿querés? Lo tuteo y a la vez para mí es una eminencia. Entonces empezamos a ensayar. La cuestión es que cuando viene Primeras Damas, nos dicen, ¿quieren hacer algo más de Eva? Y ahí fue la ocurrencia de hacer un medley o popurrí, ahora se dice medley, ¿viste? Bueno, hacer el popurrí de estos tres momentos de la Eva cuando... hace su llegada a Buenos Aires, estamos hablando de la Eva Nacional, de la Eva Musical Nacional de Orgambide, Guevara y Favero, y fueron los tres momentos que evocamos, ¿no? La llegada de Eva, la discusión que tiene filmando la cabalgata con la estrella, con Libertad Lamarque en este caso, y la declaración de su identidad en su sueño de ser una abanderada de los humildes. Y fue una cosa que se me pone la piel de gallina. Quedó perpetuado, bueno, después de Judy, que y después de Judy está la posibilidad de hacer Eva en concierto, en una versión, digamos, como orquestal, con coral, donde prepondere, digamos, todo lo que es la música. Bueno, Alberto tiene es el mejor director musical que tenemos en este momento. Hay grandes directores musicales de teatro musical, pero bueno, Alberto como compositor y es, para mí es un maestro. Yo en este momento me está entrenando cada nota del repertorio, como hizo en Sweeney Todd. Cuando hicimos Sweeney Todd de Stephen Sondheim, que era una partitura complejísima, yo ahí dije, bueno, realmente fue con Angelita Bregó ese seminario de estudiar Nini. Bueno, lo que refiere a música, partituras y interpretación vocal, Alberto para mí es un referente elemental en mi carrera. Así que sí, tal como decís, que tenés tanta mirada y tanta proyección, es más que seguro que vamos a ser Eva. Qué genial, me encantó y me va a encantar ir a verte, Karina, una vez más al final del Arco Iris, Teatro Apolo, a partir del 5 de febrero. Estoy segura y lo puedo decir con una certeza, aunque no la vi, no se la pierdan. A Karina acá en Judy Garland. Y quería decir una cosita, es una mirada que tiene mucho humor dentro de lo trágico de la vida de Judy Garland, porque Judy Garland era una mujer con un gran sentido del humor, y una de las cosas que ella dijo es que su sentido del humor y el amor de su público es la que la hizo sobrevivir, o sea, más tiempo, porque era terrible su situación emocional. Era una mujer de una emocionalidad, de una sensibilidad tal que no podía con el mundo, no podía. Entonces ella dice, mi sentido del humor es lo que me hizo sobrevivir y el amor de ustedes, de mi público. Entonces es una obra que está atravesada por el humor. Qué bueno. Y bueno, con el desenlace propio de una historia biográfica, pero muy bella, muy bella, muy es una pieza teatral con evocaciones musicales y con un pulso fundamental de amor. Todo el tiempo se desborda eso, amor, el amor de ella, el amor de ellos, de su marido y de su pianista. Hay como que ronda todo el tiempo ese estado, el estado del amor, el erotismo y esa fascinación y esa grandeza que representaba Judy Garland. Karina, un beso enorme, muchas gracias por todos estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la difusión y los esperamos. Claro, ahí vamos a estar, no te quepa duda. Muchas gracias por apoyarnos. Por favor, Karina acá. Un abrazo inmenso a todo el público también. Chao, gracias. Chao. 11 horas, un minuto en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 97%, cielo cubierto con lluvias. En Santiago del Estero, temperatura 30 grados 7 décimos, la térmica 35 grados, humedad 63%, el cielo despejado. Jorge Capitanich pidió a los industriales que acompañen el proceso de transformación que ha tenido la Argentina. ¿Dónde está la noticia? Móvil. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, respondió a los cuestionamientos sobre la política económica realizados por el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. Señaló en ese sentido que en lugar de estar preocupados sobre el comportamiento del dólar paralelo, los industriales deberían dedicarse a la producción y a invertir más en el país. Me parece que los industriales en la República Argentina, en vez de preocuparse por el dólar como transacción ilegal, lo que deberían preocuparse es efectivamente en producir más, en invertir más, en aportar más tecnología y en definitiva acompañar un proceso de transformación de carácter estructural como el que ha tenido la República Argentina. Nunca antes, salvo en la época de Juan Domingo Perón y los gobiernos de tinte peronista, se defendió la industria nacional como se defendió ahora y se defendió a los trabajadores como se defendió ahora. Es muy bueno que este debate público se haga. Y este debate público es importante tenerlo desde el punto de vista de premisas ideológicas y políticas, porque muchos hablan, pero pocos han tenido el coraje de hacerlo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Santiago del Estero estará presente en la Feria Internacional de Turismo de España. La gobernadora santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora retomó su tarea oficial y se apresta a viajar hacia España para promocionar el MotoGP que se correrá en Termas de Río Hondo. La mandataria participará junto al ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, de una presentación en la Feria Internacional de Turismo que en los próximos días se hará en Madrid. En ese encuentro internacional se difundirá el Gran Premio de Motociclismo que se correrá en el Autódromo de Termas entre el 25 y el 27 de abril. Turismo de la Nación aportará 36 millones de pesos para la competencia, según el boletín oficial. Por otra parte, Ledesma Abdala presentará Termatalia en un encuentro internacional sobre turismo termal que se hará en Termas de Río Hondo también en el mes de octubre. Eduardo Espeche, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Deportes. Copa Ciudad de Mar del Plata, esta noche Racing con solo empatar será el campeón del triangular. Enfrenta a Newell's Old Boys, que debe ganar para obtener el trofeo. El equipo que dirige Merlo alistará Saja, Gómez, Ortiz, Salvelhich, Cais, Auche, Suculini, Campi, De Paul, Vieto y Viola. Cuando digo Auche me refiero a Gabriel Auche, el juvenil. Por Newell's, Guzmán, Cáceres, Mateo López y Casco, Orsán, Villalba, Bernardi, Figueroa, Maxi Rodríguez y Juan Viera. Dirige Diego Ceballos, se juega el José María Minela de Mar del Plata. El encuentro comienza a las 22:10. El tiempo. En Santiago del Estero capital, la temperatura 30 grados 7 décimos, la térmica 35 grados, la humedad del 63%, el cielo despejado. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 97% con cielo cubierto con lluvias. La Argentina está informada por la radio pública. Sensacional temporada 2014. 3 de febrero en la radio pública. En la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Para entender lo que está pasando, Segunda Mañana. Silvia, recordamos vías de comunicación y algún mensaje que haya llegado vía Facebook. El 4999-8700 y el 0810-222-0870. Esta es la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. Y sí, en Segunda Mañana, Radio Nacional, ese es nuestro Facebook, llegan muchos mensajes. Uh-huh. Por ejemplo, Noé, que está presente escuchando por internet desde Merlo, San Luis, manda abrazos. Bueno, igualmente para todos allí. Te cuento el mensaje de Graciela. Uh-huh. Dice, comparto todos los análisis realizados acerca de las políticas del macrismo. También se mencionó el caso del Lengüitas, naturalizando el hecho de que se ingrese previo examen, como en el Nacional Buenos Aires o el Pellegrini. Al respecto, creo que habría que empezar a replantearse porque tiene que haber, por qué tienen que haber escuelas públicas que sostienen su prestigio seleccionando a los más aptos. Uh-huh. Y el último mensaje de esta tanda es el de Leticia. Dice, si seguimos diciendo que desconocen la realidad, que no saben lo que sucede, justificamos todo el tiempo este siniestro sistema, porque si no sé lo que pasa, ¿cómo lo voy a solucionar? Dice, no hay errores, es un sistema perverso de exclusión. Uh-huh. Es muy interesante lo que están diciendo los oyentes, Gustavo, porque en realidad yo en un momento había hecho una nota y un poco también para provocar, ¿no? Porque el Buenos Aires es un... El Colegio Nacional de Buenos Aires es una escuela pública que depende de la Universidad de Buenos Aires y en tanto una universidad la conduce, no tiene dependencias del sistema educativo presuntamente, pero debería tenerlo. Claro, porque digamos, la Universidad de Buenos Aires también es parte. Lo que pasa es que la universidad es autónoma. Entonces es toda una discusión legal y de trayectoria y de historia, digamos, de la educación argentina. Ahora, justamente la UBA en general, digamos, se jacta de ser muy democrática, justamente por ser autónoma. Y sin embargo, el ingreso al Buenos Aires, que es muy buscado por la gente porque es una escuela de calidad, digamos, buena, que hay egresados muy, gente muy conocida, con acceso al poder, algunos aquí, bueno, digamos, intelectuales, ¿no? Bueno, no es para tanto. No, pero digamos, es una escuela que ha formado muchos funcionarios políticos, digamos, para exitosos, bien y para mal. Para ¿no? bien y para mal. Carlos Corach, por ejemplo. También. Para, bueno, que cada uno saque su choclo, o sea, pero digamos, es una escuela prestigiosa. Sin embargo, nunca tuvo la posibilidad de hacer, o nunca se planteó la cuestión de hacer, por ejemplo, un sorteo, claro, para el ingreso. Porque es cierto, digamos, no puede solucionar de que todo el mundo, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires entre a una escuela. Lengüitas también, porque tiene un plus vinculado a la posibilidad de que estudien idioma, sí, los chicos. Entonces son muy buscadas. ¿Por qué no se hace sorteo en esas, claro, escuelas? Cosa que resolvió la escuela pública a mediados de los 70, donde vos al secundario tenías que entrar de la mano de un examen de ingreso, claro, y en el verano del 76, antes de la dictadura, se tomó la resolución del ingreso por sorteo. Claro, lo que ocurre es que hoy hay muchas escuelas que no hace falta ese sorteo porque, uh-huh, la gente, claro, no las demanda tanto. Sí. Esto sería lo ideal, que todo el mundo ingresara a la escuela que quisiera. Uh-huh. Sería, como uno dice, qué bueno, totalmente, el sueño del pibe. Ahora es cierto que si todo el mundo quiere ir a una escuela, no se puede ingresar todo porque esa escuela debería ocupar manzanas y manzanas. El sorteo pareciera más democrático. Uh-huh. Sí, claro. Pero bueno, ni se lo plantea Buenos Aires esto como una posibilidad. Sin embargo, hay iniciativas que no existían cuando yo ingresé al colegio que democratizan, uh-huh, el acceso, que es, por ejemplo, el curso de ingreso dictado en el mismo colegio. Claro. Y además se eliminó... Y un turno más, ¿no? Un turno más, el turno vespertino, sí, lo que multiplica la posibilidad de acceder porque hay más vacantes. Exacto. Y por otro lado, ya no hay un único examen final, sino que los chicos van dando exámenes parciales y van viendo y midiendo el esfuerzo, si el esfuerzo está surtiendo efecto, si está rindiendo sus frutos, y no pierden todo el año en una especie de maratón. Yo recuerdo, mi mamá me mandaba a profesora particular 2 horas y media por día, uh-huh, todos los días, que yo llegara, porque se me había ocurrido que quería ingresar a Buenos Aires recién en el mes de septiembre. Uh-huh. Cuando había otra gente que se preparaba en el instituto privado todo el año, pero eso sigue ocurriendo el año anterior. Digo, es muy difícil, hay muy pocos chicos que ingresan al Buenos Aires, pese a todas estas medidas que vos decís, y que yo coincido, que son más democratizadoras, digamos, posible que los pibes tengan un curso gratuito en la misma escuela, todos, sí, los sábados y demás. Sin embargo, son muy poquitos los que ingresan si no tienen la ayuda del instituto privado, que además, hay que agregarle, cuesta mucha plata. ¿Y para el resto de las escuelas? Alrededor de 1.500 pesos mensuales en el instituto privado. Recordemos que para el resto de las escuelas públicas ibas a la librería y comprabas el manual de ingreso. Claro. Comprabas el libro. Eso estás hablando de la dictadura, cuando había ingreso. No, antes, porque mira, yo me preparé, nos preparamos para el examen de ingreso en el año 75 y en enero del 76 se tomó la determinación del sorteo. Entonces, no dimos el examen de ingreso e ingresamos por sorteo. Pero hasta el 75, todo el mundo entraba con el examen de ingreso. Comprabas el manual de ingreso y te lo estudiabas como bueno, si fuera... Bueno, pero era una política, además, recordemos que en esa época, Gustavo, el secundario no era obligatorio. Es decir, el Estado no tenía una decisión de hacer masivo totalmente en la escuela secundaria. Ahora nosotros tenemos una escuela secundaria obligatoria, hay una decisión política de que se haga masiva, y esto debería regir para todas las escuelas. Así que sí, es un debate muy interesante. Muchas posibilidades a tu propuesta. No, para nada. Ni en el Buenos Aires, ni en el Lengüitas, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el Pellegrini. Claro. Pellegrini, el Buenos Aires y el ILSE dependen de la Universidad de Buenos Aires. Sí, uh-huh, aunque el ILSE tiene un sistema mixto. Vamos a recordar que hay que pagar una cuota. No es, sí, absolutamente, uh-huh, público, es un, sí, sistema mixto. Y ahora hay una escuela secundaria más, que es un tema interesante, que depende de la UBA, que es una escuela de técnica vinculada a lo agrario, sí, uh-huh, que la depende agronomía, de la Facultad de Agronomía de la UBA, y que ahí hay un montón de vacantes. Claro. Así que, digamos, no se conoce tanto. Es una escuela nueva, pero también podríamos debería... hacer una nota, sí, sobre el tema, ¿no? Lo estaba pensando. Muy interesante, porque es una opción que no se tiene en cuenta. Además, supongo que funciona en el predio de agronomía, exacto, en plena ciudad de Buenos Aires. Y con toda una orientación que tiene que ver mucho con la ecología, con las ciencias naturales, que está necesaria. Sería muy atractiva para los chicos. Así que muy, bueno, propongo, sí, hagamos, sí, una nota. Sí, sí. Que nos había quedado pendiente del diálogo con Miriam del Tránsito Galván, licenciada en enfermería de la Universidad de Avellaneda. Bueno, dar la información a aquellos que quieran ingresar para esta carrera o para otras, porque la Universidad Nacional de Avellaneda, que está instalada además muy cerquita a la ciudad de Buenos Aires, sí, claro, así que también incluso es una opción para algunos de capital. Bueno, hasta el 30 de enero está inscribiendo para el ingreso. Muy así bien. Que la página de la universidad es www.undav con B corta, UNDAB corta, .edu.ar, y allí se puede estudiar varias carreras, pero entre ellas enfermería, la licenciatura, la carrera de grado de 3 años que te habilita a trabajar. Uh-huh. La Argentina está necesitando, Gustavo, 40.000 enfermeros más. Oh. Estas son las estadísticas oficiales para cubrir la demanda. Hay un 30% uh-huh. que se está por jubilar. Así que hay una posibilidad de trabajo, te diría, garantizada, uh-huh. para que no es poco. Sí, sí, sí. Por supuesto hay que pagar más a los enfermeros porque hoy cobran en relación a los médicos mucho menos para que incentivar, pero lo cierto es que ahí hay trabajo garantizado uh-huh. para los egresados de enfermería. Y así como hablamos con Karina acá sobre Evita, cuando hablamos de enfermería también, porque Evita es la que crea la escuela de enfermería. Claro. Y ay, es hoy estamos de la mano de estamos Evita conectados, y de sobre. Carrillo, donde la Escuela de Enfermería cobra el valor que no había tenido hasta ese momento. Gracias, Mónica. Muchísimas luego. Gracias. Nos comunicamos con Las Toninas, con Edgardo Vecchio. El hombre es el director de FM Laberinto, allí en ese punto de la costa atlántica bonaerense. Edgardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo anda Radio Nacional M870? ¿Cómo está toda la gente de Buenos Aires y bien. Del país también? Muy bien, hoy con un clima, a ver, nos trató muy mal la tormenta, hará aproximadamente un par de horas, ahora estamos un poquitito mejor, bajó la temperatura. Sigue lloviznando igual. Sigue lloviznando igual. ¿Cómo está el clima allí en la costa atlántica después de unas cuantas tormentas, preocupantes rayos en distintos lugares? Sí. ¿Cómo viene la mano? Bueno, no muy alejado de lo que vos describiste, ayer por la tarde recibíamos una alerta por tormentas fuertes que se fueron descargando a partir de las 3:30 de la mañana de hoy sobre Las Toninas y sobre la zona centro del partido de la costa, y bueno, obviamente muchos rayos, muchos truenos, y asustó mucho a los chicos, pero bueno, está lloviendo en este momento sobre el partido de la costa, la temperatura es de 23 grados, humedad 80%, presión atmosférica baja 999.8 y los vientos del noroeste a 25 kilómetros en la hora. La mañana está cálida, se espera que siga lloviendo durante hoy, pero mañana nos anuncia que tendremos sol a pleno sobre la costa argentina. ¿Y cómo es una pequeña guía veraniega para el turista cuando llueve en Las Toninas? Y una pequeña guía para el turista es, bueno, obviamente, por ejemplo, hoy, por ejemplo, agrandaron las funciones del cine. Claro. En Las Toninas, en un lugar muy chico, el cine cuesta llenarlo, porque la gente se dedica a otras cosas, se va a otros espectáculos de otro nivel, pero hoy, por ejemplo, han agregado 2 funciones a partir de las 4 de la tarde en el cine de Las Toninas, que está frente a la plaza, en la avenida 7, entre 36 y 38, y bueno, y las funciones tradicionales, que son en total 5, ¿no? Uh-huh. Así que eso es una alternativa viable. Sí. Lo otro es, bueno, acercarse al laberinto durante la tarde, que suele haber algunas actividades que tienen que ver con los talleres culturales. Tenemos una gran carpa Zoom que nos cubre de todo, del sol y del agua también. Así claro. que aquí hay posibilidades de avenida 7 y 16 en el parque temático del laberinto. Y si no, ya tener que ir a otros lugares, como por ejemplo el teatro en Santa Teresita, los espectáculos teatrales en otras localidades como San Clemente del Tuyú o San Bernardo, más hacia el sur, y Mar de Ajó, ¿no? ¿Cómo arrancó la segunda quincena? Bueno, vos sabés que estábamos mirando algunos guarismos, está muy entusiasmado la gente de la Secretaría de Turismo Local, porque 300.000 personas llegaron en los últimos días de diciembre y más de 1 millón en la primera quincena, con lo cual da la posibilidad de tener muchas perspectivas para todo el año. Recién hablábamos con una colega haciendo un análisis del tema, del momento que estamos viviendo, y veíamos que hay muchísima cantidad de gente, pero el tema es el consumo, ¿no? Claro. La gente cuida mucho el dinero, uh-huh. Hace medidas, inversiones en sus gastos, uh-huh. pero evidentemente el volumen de gente hace que estemos muy entusiasmados, ¿no? 300.000 visitantes y una primera quincena de más de 1 millón hace que el secretario de Turismo, licenciado Rodrigo Torres, nos anticipe que tendremos un muy buen enero, ¿no? O sea que podríamos decir que en principio, y en función de este turismo gasolero que vos nos estás relatando, el negocio que pica en punta, porque no queda otra, es el negocio inmobiliario. Sí, en general está repartida la situación. Los hoteles tienen una ocupación promedio del 70-80%, ¿no? Uh-huh. Y han tenido que medir, al principio se habían lanzado con unos precios bastante irracionales, ¿no? Claro, ahí está, a comienzos de enero. Y han tenido que ir sujetando esos precios porque si no podían competir con nadie, ¿no? Entonces, uh-huh. Evidentemente, la posibilidad ahora estamos hablando de una parte del con desayuno incluido de 400 pesos por día, con lo cual es una buena cifra para estos días, ¿no? De fin de enero. Sí. ¿Llegó a la costa el precios cuidados? Todavía no, puntualmente, ¿no? Tenemos incluso de los que están adheridos dos supermercados, uno en San Clemente del Tuyú, en los dos extremos, ¿no? Y el otro en Mar de Ajó, que es el de la firma, de una de las firmas adheridas. Y después esa misma firma repite en Pinamar, uh-huh. Con lo cual aquí todavía no lo visualizamos. Lo estamos buscando, puntualmente. De todas maneras, los precios, los formadores de precios aquí hacen estragos, ¿no? Sí. Nosotros recomendamos mucho que la gente camine, porque hay gente que es más prudente al remarcar, y obviamente eso se nota, ¿no? Las diferencias son sustanciales. Sí, sí, hay como una... A ver, hay una vieja costumbre, ¿no?, del aumento estacional, de lo que sea, y eso a veces atenta básicamente en la relación con el turista, ¿no? A esta altura del partido, ese tipo de incrementos me parece que es un obstáculo para que se multiplique obstáculo, claro. Nosotros hablamos a comienzo de temporada con la Secretaría de Producción del Partido de la Costa e insistimos sobre un convenio que le preguntamos si era tácito o real, y ellos nos dijeron que han tenido reuniones tanto con hoteleros como con formadores de precios comerciantes y habían prometido, bueno, moderar, pero la promesa quedó en general ahí. De todas maneras, lo que más sufrimos, estos volúmenes indiscriminados de aumentos en verano, somos los residentes de todo el año, porque a precio puesto, precio muerto, ¿no? Ahí quedó, ganaste durante el invierno que se baja la producción, ¿no? Sí, sí, sí, es como... A ver, como la condena a la que nos someten los exportadores de carnes o cereales o de lo que sea, cuando los tipos lo que quieren es que vos pagues a precio de exportación lo que consumís, claro, a la vuelta de tu casa. Claro, y tiene que ver con todo lo que venimos hablando, con todo lo que ayer también ustedes desarrollaron durante la mañana con respecto a los falsos informes de los grandes medios hegemónicos, ¿no? Sí, realmente, claro. A veces quienes estamos un poco más alejados de las realidades de las decisiones en el interior de la República, nos tenemos que encontrar con estas cosas. Y si no escuchamos, y si no vemos, y si no difundimos, nos comemos la primera, para decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Sí, señor. Edgardo, un gran abrazo y nos seguimos comunicando para ver cómo anda ese punto de la costa atlántica en la próxima semana. Estamos comunicados, los invito a todos a que se acerquen porque realmente hay mucha oferta de espectáculos de gran nivel en todo el partido de la costa durante todo lo que queda de este mes de enero. Tenemos tanto como la presencia el maratón, perdóname, te quiero agregar una cosa, el maratón, claro, que se iba a realizar hoy, que es el más importante de todo el partido de la costa, se suspendió por la lluvia para el próximo lunes. Eso era en Costa del Este, será en el mismo lugar a la misma hora el próximo lunes, y después nos queda por recibir distintos espectáculos de primera, entre ellos por ejemplo el 24 Palito Ortega en Santa Teresita y el Carabajalazo en San Clemente, entre otras grandes ofertas. Gracias, amigos, un abrazo. Gracias, Ricardo, un gran abrazo. Ahí estaba Edgardo Vecchio desde Las Toninas, director de FM Laberinto. Raúl Garelo y esto se llama Che Pichín. Mucha gente se comunica, el tema de la educación convoca. Sí, Mariana, claro. Dice, los colegios secundarios dependientes de la Universidad Nacional de La Plata, Liceo Víctor Mercante, Colegio Nacional y Escuela Agraria, son hace muchos años por sorteo. También el Jardín de Infantes y la Escuela Primaria Anexa, dependientes de la misma Universidad Nacional de La Plata. Solo la Escuela de Bellas Artes se rinde examen de alguna disciplina artística. Además, cada sala, grado o división tiene equidad de género, entran la misma cantidad de varones y de mujeres, no hay prioridad ni por hermano ni por hijo en caso de ser maestro o profesor. Una vez que se ingresa se tiene un curso de nivelación. Uh-huh. Los maestros de jardín y primaria son todos egresados de la universidad y cumplen con la función de ensayar nuevos métodos de estudio. Sería bueno que esta propuesta llegue a la universidad de Buenos Aires, que parece haberse quedado en el medioevo. Creo que es un tema de debate. Sí, yo le decía, claro, fuera de micrófono a Mónica Beltrán que le van a saltar a la yugular. Sí. Tiene una tradición en Nacional Buenos Aires, sobre todo, bastante elitista. Sí, sí, claro. Y hay una publicación salida en épocas de dictadura que tiene que ver con lo que nos decían a nosotros. Uh-huh. Y está entre signos de interrogación, ¿no? Como cuestionándola. Aristócratas del saber. Sí, claro. La lista de expresidentes, de intelectuales, de escritores, de periodistas que salieron de Buenos Aires es inagotable. Sí. Y entonces eso abona la creencia de que pertenecemos a una élite intelectual. Algunos, como vos decís, bien podemos pasarlo al olvido, ¿no? Más allá del que vos nombraste, qué sé yo, Miguel Cané, por ejemplo. Ahora, en cantidad, es notable la poca cantidad de artistas que salen del Nacional Buenos Aires. Y digo, y esto no es casual, también tiene que ver con el tipo de educación. Pero nombrando algunos, Fabián Bielinsky fue del Buenos Aires, Coco Blaustein fue del colegio, pero son contados, así muy, mirá, muy contados. Lo iba siguiendo con la manito y te sobraron unos cuantos dedos. Tenemos muchos médicos, muchos biólogos, bastantes periodistas también. Uh-huh, sí, muchos. Bastantes muchos periodistas. Y realmente creo que la educación que nos dieron es buena. Sí, pero está para debatir esta cuestión del sistema de ingresos. Sí, yo citaba a Miguel Cané, que por supuesto después de retratar al colegio en Juvenilla, el tipo se despachó con la ley de residencia cuando fue ministro, y a todos los inmigrantes socialistas, anarquistas, los metíamos en un barco y los mandábamos a destino otra vez para que no vengan a ensuciar las mentes en la ciudad de Buenos Aires de nuestros trabajadores. Y eso también es parte del colegio. Vamos con una de tránsito, porque se liberó la calzada en el kilómetro 52 de la Panamericana, en el ramal Pilar, sentido al norte, luego de remover al camión que había colisionado contra la baranda. 11 horas 28 minutos en todo el país. Viví el verano. Viví el verano. Escuchá Nacional. Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Media tarde y la clavás en la radio. Existen los filiol y los perfumes ahora para contratar, ya no. A las 17, Pasión Nacional. Jugada maestra de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara. La intuición del defensor tiene que ir siempre al arco. Increíble, lo del pato es una cosa. No, hacía cada cosa que no se podía creer. Una cosa increíble. Lo ganaba desde el arco el partido. Una cosa increíble. Lo que hay que poner. Pasión Nacional. Lunes a viernes, Radio Pública. Desde el 3 de febrero, Roberto Caballero, bien temprano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lunes a viernes, de 9 a 12. 3 horas con todos y todas. Roberto Caballero interviene la segunda mañana para... Que no se corte. Mañana es hoy. Soy. Solo por la radio pública. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Fin espacio publicitario. 11:30 en todo el país. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, la humedad 83%, cielo nublado con lluvia débil. Opositores al macrismo critican el sistema de inscripción online, así como el recorte de fondos en educación porteña. El legislador Pablo Ferreira precisó que de los 2.000 millones que tenía el área en 2011, se redujo al 2% de ese presupuesto. El sistema online, que fue una experiencia absolutamente con muchas falencias, donde nosotros insistimos que había que seguir con el sistema presencial también. Particularmente lo que vemos ahora es que, más allá de esa arma falible, de esta herramienta falible que fue el sistema online, del 2011 ahora se viene recortando, por supuesto, a lo loco, digamos, de decir, 200.000 millones que tenía educación en el 2011, pasamos a casi solo 200.000 millones en este año, que es un 2% del presupuesto de educación. En ese contexto, padres y docentes marchan hacia la sede del Ministerio de Educación porteño. Victoria Reyes, madre de un niño sin vacante, manifestó su expectativa de que el ministro Esteban Bullrich los escuche para buscar una solución al conflicto. Con las expectativas de que nos escuchen y que Bullrich se junte con un grupo de padres que representen a todos los 17.000 chicos para ver qué solución hay al conflicto, porque la verdad que no tuvimos respuesta de nada aún y está todo bastante callado por los medios. Mi caso es que anoté a mi hijo en 4 colegios el primer día de inscripciones online y el 9 de diciembre me mandaron un mail diciéndome que no me habían podido asignar vacante, que entro a la página para ver las vacantes disponibles. Y ya me figuraban 3 nada más dentro de las 15 comunas y todos los distritos. A 63 cuadras, 55 y 45. Llamé al ministerio para comentar eso. Me dijeron, ay, bueno, pero no puedes que alguien te lo alcance en auto a 45 cuadras o contratar un micro para llevarlo. Y no te dan respuesta de nada. Te dicen, bueno, probá en febrero a ver si se ocupa alguna vacante y tenés lugar, pero nada seguro. Y todavía no tuve respuesta de ningún tipo. Ya tengo 8 o 7 reclamos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados, la humedad 83%. El cielo está nublado con lluvia débil. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. El día camina, vos avanzás con Nacional. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre en Ceibal. El año pasado, con su primer disco, irrumpió Mariana Mazzetto con un trabajo realmente excepcional, que la llevó a estar ahí en la terna del Gardel. Finalmente eso, que fue el premio a la revelación folclórica de 2013, quedó en manos de Florencia Dávalos, si yo mal no recuerdo, también con otro discazo que lo que tenía era la unión de Florencia con el repertorio de su papá, don Jaime. Y está construyendo esta percusionista, que si uno mal no recuerda, es una de las discípulas de Mariana Baraj, ¿no? Otro de esos grandes talentos moldeados por ella, vocalista, percusionista. Ya está amasando el material del nuevo disco. Escuchá Río de los Pájaros, nada más y nada menos que de Aníbal Sampaio. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora. Buen día, Mariana. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Buen día, gracias por la invitación. Muy contenta. ¿Eh? Fue así ese 2013 que pintamos así rápidamente, a trazo grueso, esa irrupción con el primer disco. Sí. Encontrarte en la terna de los Gardel, saberte reconocida, mimada por la crítica, al público. Decir, bueno, estamos por el buen camino. Sí, la verdad que fue un 2013 muy intenso, lleno de sorpresas. Uh-huh. Era mi segundo álbum, Soy Libre. Sí, primero La Bumbunita y ahora voy ya camino al tercero. Y fue una experiencia muy, muy hermosa el reconocimiento, ¿no?, al trabajo de un músico independiente como soy yo. Y bueno, realmente poder llegar ahí y ser reconocida es algo que uno lo atesora mucho. Uh-huh. No es fácil, había una cantidad de músicos que uno ve todo el tiempo sonando. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Uh-huh. Y un empujón también, sí, porque claro, te da ganas de... Va, son pequeñas semillas para uh-huh. continuar en el camino, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó después de Soy Libre, de la terna de los Gardel? ¿Qué cambió? No, en realidad... No sé si algo cambió tanto, el reconocimiento es hermoso siempre y yo lo que sentí es como un poco más de fuerza para continuar haciendo lo que me gusta tanto, que es cantar y hacer música y contar historias. Uh-huh. El camino independiente es así. Hay más obstáculos. Sí, vino el reconocimiento y después de seguir en el camino. Uh-huh. Sí. Uno la nombra a Mariana Baraj así como al pasar. Sí. ¿Cuál es el verdadero tesoro que encierra el hecho de sentarse a... No sé si tomar clases es la palabra, es algo más que tomar clases. Porque Mariana Baraj es de las que construye discípulos, sí, ¿no? Sí, es sí. como no tiene alumnos, construye discípulos, sí, cuando esos discípulos tienen arcilla y buena materia prima para hacerlo. Sí, la verdad que ella ha sido mi maestra, así yo muy muy muy querida, y después nos hicimos amigas también porque la he acompañado mucho, he conocido muchos músicos a través de ella. Y es una gran maestra, es como vos decís, es como te forma, es su pasión por la música, sí, es muy grande también y eso se transmite. Y siempre yo en el momento de elegir a mis maestros tenía mucho cuidado en esto de... El maestro no te transmite solamente un conocimiento musical, ¿no? Uh-huh. Sino como pasan otras cosas y ella ha sido muy importante para mí. Y de hecho yo cuando la vi cantando y tocando la percusión era increíble, sí, escuchar sí. eso y ver eso. Y bueno, Todo eso va quedando en la retina y en el oído de uno. Sí, porque es además corazón, ¿no? De las pioneras de un género por ahí junto con Marian, por el tema Gómez. Generacional, sí, bueno, o con Vivi Posebón, con las de boca en boca. No había tantas mujeres percusionistas que cantaran y a su vez fueran el corazón de cada partitura a través de la percusión. Sí, es cierto. No era tan usual, ¿no? Por ahí Mercedes con su bombo, claro, de a ratos su caja, ni hablar de las copleras. Pero otra cosa es hacerlo al estilo, por ahí como vos lo hacés, hasta con tu formato tan Domingo Cura, hasta para plantearte la infraestructura, ¿no? Con el atril. Sí, el set de percusión de un bombo y después un djembé, una tambora colombiana y usar los pies también. Usar los pies. Eso es hermoso, marcar el pulso con instrumentos, con tobilleras, que también viene de África, claro. Y de, también Naná Vasconcelos. Eso es ineludible y lo veo en cada una de las percusionistas. Todas en algún momento no solo remiten a África, se meten en el corazón de la música africana. Es como que todo viene de allá. Todo viene de allá. La música, ellos son tan increíbles bailando, cantando, tocando. Y a mí me encanta la música africana y siempre que viene algún grupo o algún músico de África, voy, trato de ir a escuchar. Sí. Dame un poquito de Doña Ubenza, nada más y nada menos que de Chacho Echenique. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. Esto es de Soy Libre, Camino y Piedra, de Atahualpa, Yupanqui, ¿verdad? Quedado en el alma, vida y una triste. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo, tal vez no comprendas nunca, vida, y porque me alejo, es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrina de un sueño lejano. Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, y me voy andando, y cuando debo quedarme, vida, y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Hoy nos visita Mariana Maceto. Sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Desde el 3 de febrero, Lucho Galende de regreso. Mañana más. Mañana más. Lunes a viernes de 18 a 20. Dos horas bien de vuelta. Luciano Galende toma la tarde para informarte. Mañana más. Mañana más. Solo por la radio pública. Comienza espacio publicitario. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Febrero 2014. Vuelve. Carlos Barragán. Max De Lupi. Cintia García. Vuelve. Roberto Caballero. Mario Weinfeld. Luciano Galende. Vuelve Nacional con equipo completo. 3 de febrero. Nueva temporada. La Radio Pública está de vuelta. Fin espacio publicitario. Tomale el pulso a la mañana por Nacional. Que me ría pa' afuera, así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo yo volar, hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro se pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Mariana, ¿y el próximo disco? Y bueno, este es el proyecto que vine a presentar, de estas dos canciones nuevas, terminadas, que estoy, armé un estudio en mi casa, un bonita estudio, así que estoy grabando ahí, que eso está buenísimo porque me permite en cualquier momento, un sábado a la mañana, un domingo a la noche, grabar. Encontré ahí en mi casa, en el centro de mi casa, un lugar que acústicamente funciona. Que en cualquier momento del día diga, se me acaba de ocurrir, vas, lo plasmas y después seguimos para adelante. Era un poco un sueño para mí y bueno, lograrlo es muy importante porque, bueno, es muy lindo. Es muy lindo ir a un estudio, pero también estar en tener la posibilidad de cuando estás inspirado, que la voz, te sentís que suena lindo ir y grabar o grabar percusiones. Bueno, ese es un lindo proyecto que ya se está haciendo realidad. Y la idea de este disco es ir armando por canción, ¿no? Ahora ya, armar un tema, desarrollarlo hasta masterizarlo y subirlo a iTunes y a tiendas digitales con su video. Y así ir haciendo de un tema. Ya tengo estos dos temas, que ahora ya voy a presentar el video de Doña Ubenza, que es lo que estábamos escuchando. Fue buena la experiencia de los videos de Soy Libre. Es muy buena, buena. Así que ahora ese es el proyecto un poco, de subirlos a las tiendas digitales con su video incluido, y después cuando terminan los 8 temas, sacar el CD para presentarlo en premios, en revistas especializadas y venderlo en los shows. Y bueno, eso está buenísimo. También cada vez más lo digital para mí está fuerte. Por ejemplo, a través de subirlo a estos lugares, he tenido la posibilidad de que me escuchan en todos lados del mundo, que es algo impensado. Hay una radio que se llama Django, que lo escuchan por smartphones y arman su estación, eligen los temas y a la vez la empresa le va como recomendando, entonces recibo mensajes de lugares impensados totalmente. Uno está familiarizado con el tema, todo el tiempo va recibiendo datos, sin embargo todo eso parece o sigue pareciendo ciencia ficción. Sí. Es increíble. Sí. Es increíble que hoy con movés un cliqueás el mouse y diste la vuelta al mundo. Es muy, muy impresionante. Uno no toma dimensión verdadera. No. El video de Río de los Pájaros, que fue el primer tema que escuchamos, se ve en Alemania, en Estados Unidos, es Rusia. Sí, sí. De hecho, el año pasado me hicieron una nota en una revista de Japón, la revista Latina, de toda una nota de dos páginas en japonés, después buscando un japonés que para me que ayude. Claro. Eso genera también el hecho de uno mirar para adentro y decir, la pucha, puede el material de uno dar la vuelta al mundo y cuesta tanto mediatizarlo a través de la propia tierra, ¿no? Sí. Es complicado. Yo lo que quiero con este próximo disco es salir al interior. He tenido la experiencia, fui a tocar a Necochea el año pasado y fue tan mágica la gente esperando, recibiendo la música con tanto cariño, que ahora con este disco la idea es esa, estar más en contacto directo con la gente. Tengo ese deseo de ir a cantar al interior. De este disco que va a girar un poco en historias de mujeres. Mira. Sí, es así. El Río de los Pájaros, bueno, es una historia que también habla de la niña, Doña Ubenza, que es una pastora y una mujer. Y bueno, que es lindo para el escenario. De repente lo pensé, ¿no? Historias de mujeres. Teatralizarlo de alguna manera. Con alguna teatralización o algún recitado y vos tocando con tu percusión. Sí. Se me hizo una imagen de una escena. Porque vos dijiste historias de mujeres. Y eso es muy visual, muy para escenificar también. Sí. Mujeres, teníamos Violeta Parra en Soy Libre. Sí, sí, sí. Que he sacado con quererte. Fíjate ver qué track era Que he sacado con quererte, de Mariana Maceto, de su segundo trabajo discográfico de Soy Libre. A ver cómo suena. Del primer trabajo discográfico, aquel que la llevó a estar en la terna de los Gardel, un poquito de Violeta Parra. Que he sacado con Miriam, ¿qué dice ese mensaje de Facebook? Una oyente en nuestro grupo de Facebook dice: quiero saber el nombre de la cantante que están entrevistando. Su voz evoca al agua que surca en ríos de montaña. Es maravillosa. ¡Qué caricia! Mariana Maceto. Los dos nombres en el muro, yeah, yeah. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Pero tu palo muy ingrato, ay, ay, ay. Ya no arrullas en el nido, ay, ay, ay. Horas 56 minutos en toda la República Argentina. Esto es la segunda mañana de la radio pública y estamos cerrando el programa de hoy con Mariana Maceto, que nos decías, no tenemos agenda de festivales, no tenemos, tenemos un verano pensado para ir armando la ingeniería de, exacto, del próximo disco. Eso, un verano dedicado a la creatividad. Después de creatividad, haber encontrado, me quedó sonando eso de haber encontrado en la casa un espacio, sí, donde la música puede ser grabada. Uh-huh. Eso me pegó porque digo, ¿cómo es esto de que en las casas puede, sí, haber un, claro, lugar, sí, donde, sí, haya algún tipo de sonoridad distinta, uh-huh, a, sí, otro? Y sí, es como en el centro de mi casa, está, sí, lejos de todos los ruidos. Este próximo disco lo estamos produciendo con Ariel Gatto, que es ingeniero de grabación. Y funcionó y es mágico. A veces sucede, a veces no siempre, pero sucede y es increíble. Uh-huh. Grabar la voz ahí descalza. De... Claro, sí, sí, bueno, todo tiene, sí, que ver, claro, no cabe duda. Yo no te voy a decir que hagas como, como John Lennon, que decía que el mejor lugar de la casa para cantar era el baño, porque tenía la mejor acústica. No, vamos a estar poniendo, no, un estudio de grabación en el, no, baño. No, un estudio, claro, no, no. Pero está comprobado que la mejor acústica de las casas está debajo de la ducha, en los baños, y si hay una tina, una bañadera, parece que es mucho mejor, dicen los técnicos. ¿Usted canta en el baño, Gustavo Campana? Yo la verdad que no, pero me acuerdo esa frase de John Lennon, que decía que cantando en la bañadera encontraba el sonido exacto para después llevarlo al disco. Bueno, son cosas que... Ahora que hablamos de la casa, pero volviendo al hecho, hoy técnicamente llegás al disco muy fácil. Sí. Muy fácil, entre comillas. Sí, bueno. ¿No? Con relación a lo que era hace 20 o 30 años, donde grabar implicaba que una grabadora dijo sí, que pasaste todas las pruebas. Lo que sucedía era que cuando grababas después venía... todo el tren que te llevaba. Bueno, estas son tus fechas de prensa, acá, claro, estos son tus conciertos. Ahora grabás, tenés el disquito en la mano, sí, y ahí empieza el laburo artesanal, sí, de golpear las puertas. Es otra historia, no está, sí, el tren de, no, la grabadora que te lleva de acá para allá. Pero está también, hoy venía pensando mientras venía para acá, que también siempre estamos pensando y hablamos con vos también de esto, y a su vez la libertad que, sí, tienen, claro, ser un músico independiente, ¿no? No tiene precio. No tenés todo ese sostén, pero la verdad que hacer la música, hacer los arreglos, pensar en desde el arte, sí, todo, hasta la manera de cantarlo, cómo decirlo, tomarte el tiempo de, sí, estudiar cada obra para que es una foto, es un momento importante en la vida, sí, de uno. Un sin disco. Que venga un tipo en un escritorio y diga, acá violines. Sí. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Porque eso era lo que sucedía, sí, históricamente con los directores de orquesta de las grabadoras. Los tipos decían, bueno, yo me hago cargo de los arreglos, y a veces sonaban todos igual los grupos, claro, porque era un solo tipo que instrumentaba de la misma manera, bueno, como sí, meter chiches. O decirte que cantar, ¿no? O decirte que cantar, no cabe duda. Sí. Antes de despedirnos, sí, quiero decir que se abrió un debate muy... Muy fuerte. Muy fuerte, muy apasionado, acerca de la necesidad de cambiar los sistemas de ingreso en los colegios universitarios y en algunos colegios dependientes de la Ciudad de Buenos Aires, como el conocido como Lengüitas. Bueno, los mensajes quedaron, así que mañana podemos sí, darle y con la próxima visita de Mónica Beltrán podemos hablar con algún especialista, con algún egresado de alguno de estos colegios o con algún padre que haya tenido que atravesar el traumático proceso del ingreso a uno de esos colegios con su hijito de 12 o 13 años. Mariana, gracias por haber venido. Gracias. Muchísima suerte a, con el próximo ustedes. Disco. Gracias. Con ese laburo artesanal en casa. Tuvieron la primicia y que aparezca lo antes posible. El top indicó las 12. Nos vamos yendo. Volvemos mañana a las 9 para hacer junto con ustedes 3 horas de radio. Chau, hasta mañana. Invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. De entre los montes subió la luna para alumbrarla. Segunda mañana, transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio.